Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Bueno, pues con el retraso habitual, pero tolerable, y al que estáis acostumbrados vosotros que sois maravillosos oyentes, pacientes y muy agradables al otro lado, comenzamos esta nueva edición de El Abrazo de los Oso, 2 horas de radio, en el 107.3 de la FM para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso para todo el mundo. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, hoy con Ángel González en la realización técnica, con Ana Muñoz y Francisco José García en la redacción, y con Antonio Gutiérrez y Willy Carballo en la opinión. Dentro de muy poquitos segundos les presentaremos y sabréis quiénes son. Bueno, ya lo sabéis. Si los venís escuchando desde las 6 de la tarde, son nuestros amigos de Cortina de Humo, que vienen a quedarse un ratito. Nos han llenado todo esto. Bueno, de hecho es que los hemos retenido porque Ángel, ¿verdad?, nos han llenado todo de humo. Y hasta que no se lo... iba a decir sniffen. ¿Tú crees que se lo van a sniffar? Hasta que no se lo respiren. No ah, se... vale. Es que sí, el horario infantil, ¿no? Mejor el verbo. Acuérdate del horario infantil. La censura, que ahora nos tiene fichados. Bastante. Más fichados. Todavía. Más fichados. Por cierto, los datos del Mega Upload de este... ¿Cuál? ¿Todos los, ¿eran los tuyos, programas o... esos? Sí, sí. A mí ya me tiene fichado el FBI. Ya. La cuenta era mía. ¿Te has probado ya el naranja? ¿Qué tal te queda el Y me quedaba naranja? Un año, por cierto, de cuenta premium. ¿Te queda bien el naranja o no? Sí, el pijama naranja. El otro decía Ana Muñoz que si soto el real y tal. Digo, los del FBI es otro real. No, estos aguantan a poco. Directos. Así que nada. Ay, ¿Ana tiene micro? Debería. Ana Muñoz, buenas tardes. Sí, hola. ¿Qué de micros tenemos hoy? Funciona la primera. ¿Qué tal? Bien. Bien. Pues nada, empezamos. Vale. Venga, pues hala, el abrazo del oso. Luego tenemos que ir a buscar a Francisco, que nos ha citado en el salón de nuestra mansión. Dice que para resolver no sé qué asesinato. No sé si también va a hablar de el blog. El asesinato de internet, seguro. Pero bueno, luego descubriremos. Por cierto, aparte del el humo de Cortina de Humo, huele mucho a pipa hoy por aquí. Yo creo que tiene que ver con nuestro amigo Francisco J. Poirot, que hoy nos viene a hablar de la novela de misterio. Pero bueno, antes de nada, antes de hablar de Mega Upload, antes de hablar de la novela, la historia de la novela de misterio y de todo eso que suele caber dentro de un abrazo de oso, vamos a recordarte cuáles son nuestros medios habituales de contacto para que puedas, por supuesto, compartir con nosotros este tiempo de radio. El teléfono, por ejemplo. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. ¿Y nuestro correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Se repite mucho la voz en off, ¿eh? Esto. He dicho yo nuestro correo electrónico, no hace falta que diga nuestro correo electrónico, dilo de otra manera, anda. ¿No? No, dice que no. De hecho, escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Así me hubiera gustado más antes, pero bueno, da igual, así ha dado tiempo a apuntar. Muy bien, pues don Ángel, ¿nos descargamos el programa? Pero primero tendrás que poder subirlo a algún sitio, vamos a empezar por ahí. Sí, vamos a ver, ya solo viviremos del iVoox, estas cosas. Nada, encantados. Vamos a empezar esta edición, hoy 22 de enero de 2012, El Abrazo del Oso. Pues hasta las 9:30 aproximadamente, acompáñanos, vamos a dar abrazos de oso, vamos a criticar, vamos a disfrutar de la radio y esperemos que nos acompañes. Comenzamos. Un saludo a nuestros amigos de Twitter que ya estaban diciendo que el público se va. Madre mía, qué impacientes. Y a todos los de Facebook y a todos los habituales del programa, estéis donde estéis, que nos hacéis posible que esto siga adelante. Soy nuestro sueldo, ya lo sabéis. Parte de nuestro sueldo se lo ha llevado precisamente el FBI y con eso vamos a hablar, con eso vamos a empezar el programa de hoy. Y por eso también nos hemos quedado, hemos encerrado aquí a nuestros compañeros de Cortina de Humo, Willy Carballo y Antonio Gutiérrez. Muy buenas tardes a los dos. Hola, ¿qué tal? Encantados aquí de quedarnos un ratito. Hola, muy buenas tardes. Aquí nos hemos quedado, pues eso, un ratillo más para despotricar contra el FBI y contra todo lo que se ponga por delante. Vamos a intentar aclarar un poco qué ha pasado, ¿no? Porque la noticia llegaba, pues hace dos días, el FBI, en una operación realmente de película, medio mundo, en Nueva Zelanda, vamos, la que han liado, han cogido a cuatro personas, parece que hubieran detenido a medio mundo, pero no, han sido cuatro detenciones, peticiones de extradición, noticias en prensa hablando de la vida personal de un señor pues, bastante entradito en carnes y bastante curioso, una vida bastante curiosa. Muchísimos millones de personas afectadas por el cierre de una página web que, por lo visto, mantenía el 4% aproximadamente del tráfico en Internet mundial, casi nada. Esto es lo que ha pasado y no sé por dónde podemos empezar para aclarar qué es esto de Mega Upload. Podemos explicar qué es y cómo funciona Mega Upload. Es una página web donde usuarios subían ficheros que podían ser pues música, en general eran ficheros comprimidos en formato RAR, en formato zip. Bueno, pues tú ahí pues podía, hay gente que subía videojuegos, películas, fotos. La ventaja que tiene Mega Upload, bueno, eso, tú ibas a ese enlace y te descargabas esa página. No funciona como funcionaba en el emule, donde yo me estoy descargando un archivo de otra persona que está conectada, sino que es un servidor y esa persona podía tener, una vez subido, no tenía que tener el ordenador conectado. Se quedaba, digamos, en la nube, en los servidores, y te lo descargabas. Como un disco duro virtual. Eso es, como un disco duro virtual. Lo bueno que tenía Mega Upload, frente a otras páginas parecidas, como pueden ser Rapisare o Fileserve, es que no tienes que introducir un código de letras para que empiece la descarga. Tú simplemente ponías el enlace y esperabas un tiempo y lo podías descargar. Y no tenías que esperar esos tiempos entre descarga, entre un fichero y la siguiente parte, pues no tenías que esperar media hora, una hora, como pueden tener otros sistemas, como puede ser, por ejemplo, Fileserve o Filetonic, que tienes que esperar 20 minutos, una hora, a no ser que tengas la cuenta premium. Y por eso era de los más utilizados. Por ejemplo, para descargarte un videojuego de 40 partes, tú ponías la lista en JWloader, en un gestor de esto de descargas, y se iban descargando tranquilamente las partes sin tener que ir introduciendo cada cierto tiempo pues un código, un captcha, que se suele decir, en la captura de la letra, y te lo podías tener en una mañana podías tener 8 gigas descargados. Willy Carballo, como nosotros, Ángel González en concreto, y el abrazo del oso, pues erais usuarios de Mega Upload. Se habla de piratería, pero me imagino que no solo para eso, ¿no? No, efectivamente, era un servicio el que aportaba bastante útil a nivel de trabajo. Yo tenía cuenta premium que tenía vigencia hasta agosto. Cada uno tendría su cuenta para utilizarla de diferentes maneras, pero yo en este caso también lo utilizaba, aparte de algo que sí que puede vulnerar y entrar en contra de los derechos de autor de algunas de las cosas que te puedes descargar, pero yo en este caso lo hacía para subir contenidos. Yo me dedico al vídeo y fotografía y colaboro con organización de eventos, entonces había que mandarle a los usuarios, en este caso grupos de música o de ciertos eventos, fotografías y vídeos. En el momento que tú acababas el evento, yo lo borraba de mi disco duro porque lo tenía metido en el servidor de Mega Upload y contaba con que eso no se iba a perder. Ahora, todo ese material yo no lo puedo recuperar, es decir, han vulnerado mis derechos de como usuario, como cliente, y he perdido una cantidad de información pues bastante importante. Y si yo, a pequeña escala, en unos trabajos que realizo, me ocurre esto, imagino que en otras empresas a mayor escala pues le habrá creado unas pérdidas económicas o sentimentales o del... la índole que sea, pues bastante importante. Es una noticia que, bueno, pues es un poco el principio del fin de algo, ¿no? ¿Vosotros cuántos programas habéis perdido en el abrazo de los usuarios? Incontables, hombre, evidentemente, pues nosotros tenemos el programa subido en muchos sitios. Yo creo que estamos bastante avezados en eso, ¿no, Ángel? No fiarse de nada, por si hombre, acaso. También, ¿no? Porque llevaba mucho tiempo y quieras que no. No quizá un poco por ese pozo de desconfianza, ¿no? De decir... Como en el disco duro, mientras no se estope el disco duro, que es... Sí, por eso está en 5, 6, 6. El abrazo de los no se va a perder gracias a que está multiplicado por 6. Pero bueno, es que a mí lo que me hace gracia de todo esto es que tanto que defienden los derechos de autor y el copyright y todo eso, ahí están vulnerando, por ejemplo, nuestros derechos sobre el programa. Porque el abrazo del oso es manufactura nuestra, entonces. Y nos han quitado el acceso también a esa información, a esos archivos que son nuestros. No este son servicio que dábamos también a nuestros oyentes, que podían descargárselo de una manera fácil, directa y cómoda, y eso se pierde. Que no decir de gente que lo tuviera como empresas, que puedan estar jugándose sus cuartos en todo esto. De todas maneras, Antonio, hablamos de este punto de vista en contra del cierre, pero bueno, también se habla mucho de que sí que estaba pasando algo y que algo se debería hacer. Hablamos de piratería, pero la piratería sí que existe, sí que está pasando, está ocurriendo. Megablood era un alojamiento de piratería. Sí, yo podría dar algún nombre de páginas web en la que se subían discos que prácticamente al día siguiente de aparecer el disco publicado estaba colgado en Megaupload o en algún otro gestor de descarga. Y eso, ahí sí que se estaban vulnerando los derechos, porque son CDs que seguramente, si no estuvieran sin descargar, pues alguien compraría esos discos. Lo hemos hablado antes también en el programa, en Cortina de Humo, de la forma de acceder al disco. Si no tuviéramos esa posibilidad de descargarnos, compraríamos más discos. Yo tampoco creo que si no pudiéramos descargarnos tantos discos como ahora, yo me descargo muchísimos discos y no creo que ahora me descargaré menos, creo que compraré, que no creo que compre el mismo volumen de discos que me descargo de la web. Sí. No creo que aumente el número de cifras de ventas tanto porque se vaya a disminuir, porque está abriendo hay unas posibilidades que no hay a la hora de comprar un CD. Por ejemplo, el día 20 murió Ta James, pues habrá aumentado el número de gente que estará buscando información de Ta James y se estará bajando esos discos de Ta James para conocerla, porque seguramente mucha gente no la conocía. Y esa posibilidad de antes escuchabas a alguien y escuchabas una canción, ahora te puedes bajar una discografía entera con Meoloaz o con otra descarga. Es otra manera de entender el acceso a la música, el acceso a las películas. Por ejemplo, en el programa de cuando hablaste de Cronenberg, pues yo no había visto muchas de las películas de Cronenberg, y si no hubiera sido por Meoloaz o por páginas parecidas, pues no hubiera ido a un videoclub a alquilarme una película, pues porque es... No tengo tiempo a lo mejor en dos días, porque no sé qué va a pasar si me lo descargo y lo tengo, bueno, ya lo escucharé. En fin, que no hubiera conocido mucha música, muchas películas, sí, que gracias a Megaupload puedo conocer. Que hay gente que sí que se ha lucrado, claro, pero han ido contra todo contra todo, y ahí, bueno, eso de alguna manera seguramente lo podéis ir mirando de reunir todos los afectados por Megaupload para demandar y pedir por lo menos que os devuelvan el tema de la factura de vuestras suscripciones o esos datos, que se vuelvan a abrir durante un tiempo o de alguna manera recuperar lo que estáis subido. Claro, yo creo que es bastante evidente que este señor que está saliendo tanto en prensa después de la detención, el tal Kim Smith, ha tenido un beneficio grande. Él y otras muchas páginas están lucrándose con este tipo de cosas. Esto parece que está claro, ¿no? Ahora, damos por hecho que si esto es así, ¿el FBI tiene derecho a hacer lo que ha hecho? Hombre, es una noticia que ha creado bastante controversia. Yo creo que partiendo de que las fuentes institucionales nos cuentan de la misa a la media, es un poco raro que vayan a buscar por un delito exclusivamente de piratería, que no es que yo le vaya a quitar peso a que es un delito y grave e importante y a nivel pues de mucho calibre, pero... Es un poco raro que vayan a pedir a Australia o la extraditación de cuatro hombres, el tío se meta en una cámara acorazada con una escopeta. Es como decías tú antes, como de película. Y a ver, que podemos desconfiar de las fuentes institucionales que si han mentido en tantas otras causas, pues seguramente lo hayan hecho aquí también, imputándoles que son una red de organización criminal, que ha hecho delitos financieros de varios tipos. También podemos dudar de ellos, porque ellos seguramente no sean unos informáticos honrados que han creado así un servicio. Entonces es un poco complicado. En cuanto a los usuarios, nos hemos mal acostumbrado a realmente ver películas, ver series, escuchar música de una manera gratuita, sabiendo que se vulneraban los derechos de las personas que lo habían realizado. Yo creo que al cambiar el modelo de consumo, también tiene que cambiar el modelo de negocio. Y tendría que haber una propuesta de que, como puede ser Spotify u otras plataformas, tú pagues una cantidad ajustada a tal y como estamos, un poco que se pueda asumir. Sí. Y yo sí que sería partidario, al igual que soy partidario de gastar un dinero para ir a ver un concierto o una obra de teatro o ir a un museo, pues lo mismo, que yo pudiera pagar una cuota mensual y poder disfrutar de mis películas. Es que es algo curioso que, por ejemplo, nos digan que nos tenemos que ajustar el sueldo porque la economía obliga a que nuestro sueldo se tiene que ajustar al sueldo que están cobrando en otros países, que cobran más bajo, y nos tenemos que bajar el sueldo, y sin embargo no nos bajan el precio de los discos, no nos bajan el precio de las películas para ajustarnos a esos sueldos bajos que tenemos. Claro, yo es que creo que Willy ha dado un poco la clave, ¿no?, de todo esto, esta incapacidad que está teniendo el mercado de adaptarse a una nueva realidad, a entender un nuevo siglo y una nueva tecnología que hace que todo sea muy distinto, y ese modelo de negocio que sigue siendo muy grande, y que por eso hay esta serie de personas que lo aprovechan, no solo Megablog, porque lo que decíamos, hay 50 páginas distintas, hay otro tipo de gente que se está aprovechando de ello, lo hablábamos antes fuera de antena, gente que aprovecha la publicidad de descargas, metiendo publicidad de todo tipo, donde te engañan para que pinches y por cada clic de publicidad que haya, pues se gana un dinero pensando que tienes que pinchar ahí para bajarte la película, etcétera, etcétera. Hay muchísima gente que está generando un negocio muy grande y que esto es así, no tanto porque haya una serie de sinvergüenzas que lo aprovechen, esto va a haber siempre, sino porque hay una serie de empresarios y una serie de personas que tienen que controlar y organizar el negocio en Internet, que no saben de qué va esto, que no entienden de qué es cómo es el futuro de Internet, y que deberían empezar a saberlo, porque no, si hay tanta gente dispuesta a pagar una cuenta premium en Megablog, pues también lo estarían seguramente dispuestos a hacerlo de forma legal, por supuesto que sí. Lo que no se puede es pedir 25 euros por un disco a estas alturas de la historia, porque tú antes te gastabas 20 euros o 15 en un disco, ahora no quieres oír un disco, quieres oír 25, y lo puedes hacer porque hay tecnología y hay medios y hay un sistema que lo permite, pero hay que hacerlo de otra manera. La accesibilidad al arte, a la cultura, es muchísimo más grande, y los modelos antiguos pues no lo van a permitir. Entonces, cerrar de repente una de esas 50.000 páginas, no sé, no va a servir da que nada. Pensar. Porque a vosotros, no sé, Ángel, ¿no te da que pensar toda esta avalancha de información que hay ahora sobre este tal Kim Smith, y en fotografía de todo tipo, saliendo ahí con coches de caros y un montón de... una campaña en prensa muy fuerte para de repente demonizar a una persona que hasta ahora no sabíamos ni quién era. La verdad es que sí que resulta, sobre todo la forma en la que se ha hecho, o sea, ha sido con esa primera sin que se oyera nada previo, como dijeran que estuvieran investigando algo tal. De repente nos hemos encontrado con que el FBI lo cerró y que han cogido a toda esta gente, y de repente ha aparecido este hombre que yo no lo había oído nunca. La verdad es que no me sonaba de nada. Parece ser que... De repente un nuevo Bin Laden que hay que tirar, claro, al mar. Y ya está. Hay quien dice que a lo mejor esto es un poco una artimaña política. Una cortina de humo. Sí, sí. Donde quieren meternos. Hay que pensar que... problemas gracias a... No aproveches para hacer publicidad, Antonio, por favor. No, a ver, hay quien dice que esto... Hay elecciones en Estados Unidos, si no me equivoco, a final de año. Y esto puede ser un poco como para aprovechar Obama. Y quitarle un poco de hierro, sacar esto, que es una ley impopular donde las haya, y ahora echar, como recular un poco, como diciendo, vale, esto es una salvajada, no vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de otra manera, como para hacerse méritos de cara a las elecciones. No, a lo mejor los tiros van por ahí. Y congraciarse con ciertas empresas, como puede ser Warner, Time Universal, Warner, que tenía Universal, que por una parte tienen derecho de todas las películas y CDs, y luego por otra parte pues son dueños de cadenas de medios de comunicación que pueden apoyar a los presidentes. Uh-huh. Yo leí esta mañana una página en el blog de Blog Ausente del señor Asems, uno de los blogueros, pues, que habla mucho sobre la cultura popular, sobre discos antiguos, que si existe esa la gente se descarga cosas medulares porque existe esa demanda de acceder a los conocimientos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música antigua, digamos, de discos de los años 60, de los años 70, y esos discos no los puedes encontrar en las tiendas habitualmente. Yo el otro día me compré un disco de Rod Stewart de segunda mano del año 70, pero ese disco tengo que ir a una tienda de segunda mano a comprármelo. Si yo voy a Naknak, si yo voy al Corte Inglés y quiero comprarme ese disco, no tengo acceso a ese disco, porque lo que prima en la industria normalmente es venderte lo último, lo nuevo, el disco que acaba de salir, pero no hay una... sí, una reedición de música de cosas antiguas. Y no, y el mercado de segunda mano pues puede estar o no. No es un mercado que me diga, yo quiero esto, me lo puedo comprar. Cuando existe en Megaload es porque hay una demanda de buscar conocimientos más para atrás. Uh-huh. Y esta demanda, bueno, es como... Ahora, pasándonos un poco como la droga, si puedo quitar un camino, pero si hay demanda, por otra vía llegará. Y es que, claro, es un tipo de demanda que es la eliges en el momento y eliges lo que quieres. Como tú decías, coges un director, coges una película y te pones a verla. Y no voy a decir que sea comparable a que se quemara la biblioteca de Alejandría, que es donde se perdió todo el conocimiento occidental del momento, pero se van a perder muchísimas cosas que son muy importantes y que tú quieres ver pues cine clásico o quieres ver, sí, cualquier tipo de historia y no lo vas a poder hacer, no se puede, primero porque no interesa, como acabamos de decir, los que se estaban repartiendo el pastel no van a dejar que nadie se coma su cacho cuando están muy a gusto y van a hacer, se van a mantener enrocados en su conservadurismo, eso, se van a querer quedar ahí, pero no es lógico que de golpe y porrazo te cierren todo este tipo de servidores, porque el daño cultural y la vulneración de los derechos de los usuarios es brutal. O sea, sí, de alguna manera va a haber aquí tortas y esperemos que no se quede así la cosa. Sí, programas de radio como esto de Onda Merlín pues van a sufrir un palo con esto de Megaload a la hora de conseguir contenidos. Nosotros no tenemos un presupuesto como tienen, claro, las grandes cadenas de radio y no podemos conseguir los discos ni tenemos el archivo sonoro que puede tener una cadena SE, la cadena COPE o Radio Nacional. Muchas veces para hacer contenido, pues si nos hemos descargado música, yo el primero que tengo que reconocerlo, y si cerraran todos los servidores de descarga, pues los contenidos bajarían y no podría hacer especiales como hemos hecho sobre George Harrison sin... porque no tengo esos discos físicamente y algunos de ellos ni los puedo conseguir. Dos cosas muy breves ya para acabar. ¿Qué pasaría si estas cosas no funcionaran y muchísima gente, millones de personas en todo el mundo que ahora se están gastando su dinero en ADSL y en estas cosas, dijeran, pues no me interesa Internet? Pues tendrían que recularlos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué harían entonces las compañías de telefonía, ¿no? De provisión de este tipo de servicios? Pues lo primero, tendrían que bajar los precios para llegar a la ADSL e intentar vendernos... Claro. Es que hablamos de eso, ¿no? De que si existe esta demanda, se está generando el negocio por algún sitio. Lo que pasa es que hay que organizarlo y hacerlo bien, ¿no? Y ya para acabar, Willy, ¿alguna posibilidad de que, bueno, las personas afectadas por un uso legal de Megaupload podamos tener algún tipo de de compensación o de recuperación de datos o de perdón? Pues no lo sé, lo que no se debería es vulnerar la privacidad de que tú estás utilizando un servicio y no hay ningún tipo de delincuente y no tienen por qué mirar qué es lo que estás mandando, qué tipo de archivo, ni nada. Tú simplemente contratas un servicio y lo utilizas. La historia se está poniendo un poco complicada, la verdad. Yo no sé si van a dar con la clave, pero como es un conflicto de intereses, como hemos dicho, yo no sé si van a dejarnos seguir utilizando Internet tal y como lo conocíamos. Bueno, y también pues hay que tener en cuenta que están vulnerando la presunción de inocencia. O sea, ya sí, por defecto son todos culpables. Entonces, hombre, bueno, Francia se está haciendo ya de una manera bastante importante. Y si te pillan mandando, cogiendo archivos, de primeras te llaman la atención y te quitan Internet y luego se puede conllevar delitos penales. Pues el señor Sarkozy ha tomado esa postura un poco drástica. En Estados Unidos yo creo que la ley SOPA no tirará para adelante porque se pondrán Google, Firefox y Wikipedia y Amazon y todos los servidores. Y si quieren realmente paralizar el mundo, cierran sus servidores y van a crear en 48 horas de no poder utilizar sus servicios unas pérdidas económicas bestiales. Con lo cual, allí la ley SOPA yo creo que no va, por lo menos hacer de la manera en la que ahora mismo está expuesta, no va a tirar para adelante. En España, vete tú a saber, porque aquí no creo que tengamos mucho poder de extorsionar a nadie. Bueno, ya veremos. Ahí queda la cosa, esperaremos más noticias, esperaremos a ver si el FBI intenta al menos compensar a esas personas que han perdido dinero, han perdido archivos y trabajos. Lo vemos difícil y esperemos también que el FBI y este tipo de organizaciones hagan el mismo esfuerzo para, pues no sé, perseguir a las agencias de rating por todo el dinero que hacen ganar y ganan ellos mismos especulando en otras cosas, bastante más quizá. Pero bueno, ahí se queda el tema. Nosotros os vamos a despedir, Willy y Antonio, porque hemos quedado con nuestro compañero Francisco, que dice que no sé qué tiene que aclarar, no sé qué misterio, lo descubriremos con él. Pero bueno, que os esperamos el próximo domingo a las 6 aquí en Cortina de Humo en OMC Radio. Nada, muchas gracias por invitarnos a vuestro programa y nosotros vosotros escucharemos por los medios que se pueda escuchar de momento. Pues, ahí estaremos, en iVoox por lo menos, ¿no? Sí. En iVoox esta semana, que sí. Si sigue funcionando, os escucharemos por ahí. Ahí estaremos dando el callo. No deis pistas por si acaso. No. Sí, a ver si van a ir ahora por iVoox. Y a este paso no sé dónde va. Cortina de humo no, vamos a hacer señales de humo para hacer el programa. Tendremos que ir con nuestro pincho MP3 a oyente por oyente para darle el programa. Sí. Creo que la próxima teleradio vamos a hacer. Seguro. Pues, esperemos que sea muchas veces más estar aquí un rato placentero en este medio adictivo. Pues muy bien, aquí estamos, siempre abiertos. Pues nada, un abrazo, chicos, nos vemos. Igualmente. Hasta pronto. Chao. Pues nada, subimos un poquito de música y bueno, vamos a ir cogiendo ahora los trastos, Ángel, porque vamos a descubrir qué nos depara esa visita, esa cita con Francisco José Poirot, pone por aquí. No sé quién es. Vamos a verlo. Ángel, ¿qué? ¿Ya se ha apagado la luz? Claro. Se ha ido toda la luz de repente de la mansión. Ay, madre mía, aquí estamos en el abrazo del oso, después de hablar del Mega Blood. Y de repente se apagan las luces, se queda todo a oscuras. Y digo, ya está aquí el FBI, la CIA, el Ojeo, no sé. Que hemos quedado con Francisco. Que bueno, dice detective Francisco. Que dice que tiene que resolver un misterio. ¿Tienes el candelabro por ahí? ¿Te has encendido? ¿Tienes todo preparado? Venga, sí, vamos para allá. Vamos al salón de nuestra mansión decimonónica, donde nos espera Francisco. Bueno, pues dice que va a ir con... Espérate, a ver. ¿Alguien está clavando algo? Ah, no. Está. Dice que estamos andando. Bueno, pues creeremos a los efectos especiales. Estamos caminando hacia nuestro... Francisco, ¿podemos pasar? Francisco, espera. Oye. ¿Sí? Lo digo, pues espera, que abro. ¿Eh? ¡Oh, cuánta luz! Madre mía. Pero tú, nada más que usas velas. Estamos ya en el siglo XXI, ¿eh? Está entrando toda la luz, está matando todo el misterio, todo el ambiente. Madre mía. Hemos venido todos los que estábamos, porque nos has citado aquí, en el salón. Bueno, pues en nuestro precioso salón. En esta mansión decimonónica. Yo no sé qué tenías que decirnos. ¿Por qué llevas pipa? Uy, el reloj. ¿Por qué llevas pipa y es y la lupa? Hora. Llevas una lupa. Es la hora. La mesa está preparada. Tomad vuestros asientos. Tenemos la mesa ya preparada. Muy bien. ¿Me puedo sentar yo mejor aquí en el sofá? En no, este ese sillón, no era el sitio que te tenía. Tenía yo un sillón reservado. De orejas. Bueno, vale. Pues nada, me sentaré aquí donde tú digas. Venga. Sí, por favor. Vamos a ver. Ana, pasa tú también. Siéntate, porque dice que quería reunirnos a todos. Ángel. ¿Estás dispuesto? Hace buena temperatura. Yo no sé si pasar, a mí me da un poco de cosa. Hace buena temperatura. Tu sitio ahí. Ponemos la chimenea. Ya, es que eso es lo que me preocupa, que tengo mi sitio ahí. Porque, ¿tú cómo sabías que iba a venir yo? Ah, que mira, está el nombre y todo. Lo había deducido. ¿Has puesto la chimenea? ¿La ponemos? Podemos poner un poquito la chimenea porque, quieras que no, sí. El mes de enero... Crea el ambiente necesario. Esta oscuridad, mira, ya está dispuesto. El encanto del fuego, ¿verdad? Su misterio, su antigüedad. ¿Y qué tipo de misterio querías resolver, Francisco? Bueno, uno muy duro, muy difícil. Yo no sé si tú, acaso, usted, mejor, ha podido llegar a la conclusión de que alguno de nosotros esté implicado en dicho misterio. He llegado a esa conclusión, amigo. ¿Y qué le hace pensar que esto es así? Bueno, me hacen pensar muchas cosas, pero deja de usar ese tono arrogante conmigo. Me desayuno varios tipos como tú antes de levantarme. Usar ese tono arrogante y responder de esta manera con más arrogancia, no sé si es la mejor táctica, pero trataré de cumplir con su expectativa, siempre y cuando me describa de algún modo por qué estamos aquí. Porque no podrá sospechar de que ese asesinato... Ups, ¿dije asesinato? Te lo podría contar, pero creo que tu mente no sería capaz de comprenderlo. Bueno, yo no sé si, Ángel, tú como lo ves, sospecha de nosotros, ¿verdad? Yo ahora mismo estoy un poco perdido. No lo veo. Yo tampoco sé de qué estamos hablando, es verdad. Le estoy viendo que tiene muy claro de lo que nos está hablando. Pues es elemental, querido Ángel, es elemental. De lo que estoy hablando es de que uno de nosotros es el asesino esta noche. Eso seguro. Yo solo soy una invitada, ¿eh? Ah, que quiero decir la ama de llaves. Sí, luego... Repito, uno de nosotros es el asesino. ¿Y podría ser usted, señor Poirot? No, yo no. Yo no voy a ser. Bueno... Pues quizá el asesino sea uno de nosotros, pero para poder llegar a esa conclusión quizá sea bueno ir al principio de todo, ¿verdad? Claro. Tenemos que entender por qué quizá el asesino sea uno de nosotros. Para entender eso tendríamos que entender cuál es el concepto del misterio. Eso es ir muy al principio, pero vayamos pues hoy en el Abrazo del Oso, en nuestro salón, vamos a hacer un breve repaso a la historia de la novela de misterio. Nuestro querido Francisco José García, Ángel González, Ana Muñoz en la redacción y el que os habla, que seguramente sea el mayordomo, claro, por supuesto. Y como vamos muy al principio, Francisco, habrá que definir qué es la novela de misterio. Claro, pues ya nuestros amigos oyentes se hacen una idea, ¿verdad? Porque la novela de misterio es un juego, ¿verdad? Como el que estamos teniendo ahora. Es siempre un juego. ¿A quién no le gusta jugar a policías y ladrones, verdad? Ese juego es tan antiguo como el ser humano. Y eso es la novela de misterio, un juego en el fondo, ¿verdad? Pero si tuviéramos que definirla en realidad, pues tendríamos que decir que la novela de misterio es lo que se llamaba antiguamente la novela sensacionalista. ¿Por qué? Porque lo que busca realmente es crear sensaciones, sí. Más que imprimir un estilo, o dar una información, o crear una mera comunicación, lo que busca es crear una sensación en el lector. Por eso es novela sensacionalista. Una pena, y esa es la forma más correcta de definirla. Una envidia tremenda la que nos da pues cualquier tiempo pasado, si esto era el sensacionalismo. Hemos ido a peor, sin duda. Ese sensacionalismo también los ingleses le llaman el thrilling, ¿no? El sensación de escalofrío, ¿no? De emoción interior ante algo que nos causa curiosidad y perplejidad al mismo tiempo. Eso es la novela de misterio. Pero hay muchas novelas de misterio, ¿verdad? Claro, hay muchos géneros dentro de lo que se llama la novela de misterio, ¿no? La novela de misterio sería un género de géneros, pero dentro de la novela de misterio hay subgéneros ya muy clásicos y muy reconocidos, ¿no? Dentro de la novela de misterio estaría lo que se llama la novela detectivesca, que todos nuestros oyentes también conocen. Es aquella novela en la cual un detective va resolviendo los casos por algún procedimiento que de alguna manera caracteriza al autor de esa novela. También está la novela criminal. La novela criminal es otro tipo de novela de misterio en la cual ya no es tan importante el cómo se desarrollaron los acontecimientos, sino las razones psicológicas que hay detrás de lo que llamamos en la sociedad el crimen y de su horror y su repulsión. Digamos que va un poquito más allá en el trasfondo de lo que es el misterio. La novela negra o serie negra sería esa parte de la novela de misterio que es como una evolución de la novela detectivesca y que se centra más en los ambientes, en los contextos y en la crítica social. ¿Qué más? Habría también lo que llamamos la novela policíaca. La novela policíaca es aquella que se centra en la labor de los policías. Sí. Es decir, como entretenimiento, pues se podría decir que el trabajo policial expuesto como entretenimiento a los lectores. ¿Qué más? ¿Qué más? La novela de intriga, que es aquella en la cual lo importante es la trama. Hay una trama, un complot, eso, una intriga, y eso es lo que hay que desentrañar. ¿Cuál es la intriga? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esa es la novela de intriga. ¿Qué es lo que ocurre? Uh-huh. También se mete dentro del género de misterio algunos géneros que ya están muy desarrollados, como el género de espionaje, la novela de espías. Sí, sí, sí. Y también la novela de terror. Lo que pasa es que muchos otros autores, muchos críticos, cuestionan si la novela de terror forma parte de la novela de misterio o habría que hablar de la novela de misterio y terror. Sí. Porque el terror ha evolucionado en unas líneas propias, partiendo de la novela gótica y a través de la novela romántica, ha evolucionado en unas líneas propias muy diferentes del resto de la novela de misterio. Por eso podríamos decir que es como un género aparte, más en sí mismo, aunque busca lo mismo también, crear emociones, claro, en este caso de horror en el lector. Ahora veremos al gran iniciador de la novela de misterio, pues en su inicio, pues Edgar Allan Poe, seguro que no hacía esa distinción, ¿no? Pero sí que con el tiempo, la novela de misterio, la novela de intriga, la novela detectivesca, pues ha ido generando un mundo distinto al de terror. Y quizá por eso hoy lo vamos a dejar un poquito de lado, nos vamos a centrar en estos géneros o subgéneros de la novela de misterio, uno a uno y poco a poco. Aunque antes de llegar a ese iniciador, a esa gran figura de la novela de misterio que es Edgar Allan Poe, habría que hablar de algunos antecedentes, algunos autores que antes de que se inventara como tal ya hacían algo parecido, ¿no? Claro, realmente habría que hablar de algunos antecedentes. Hay muchos, pero lo que pretendo no es hacer un catálogo de autores, ¿no? Porque eso sería aburridísimo y además le privaríamos a los oyentes de esa labor de investigación propia para descubrir nuevos autores. Les vamos a dar pistas de algunos autores muy esenciales para que ya vayan cogiendo gusto al género y entendiendo muchos de sus pautas. Pero lo que pretendemos aquí sobre todo es revitalizar el género, digamos, hacer que un género que es dentro de la cultura de entretenimiento, dentro de la cultura popular, pues que, digamos, darle algo de dignidad y hacer un poco un memorial a algunos autores también que han sido importantes y que a lo mejor están desprestigiados por pertenecer a un género, ¿no? Con ese desprestigio que conllevan los géneros, ¿no? Pero que han tenido mucho valor y sin duda han hecho felices a muchísimas personas, ¿no? Entonces, dicho esto, efectivamente, antecedentes hay muchísimos, ¿no?, de la novela de misterio. Se pueden apreciar, pues, cientos, ¿no?, y cada autor, pues, seguramente dará muchos. Pero, verdaderamente, si tenemos que hablar de algo muy próximo a la novela de misterio, tendríamos que hablar de Voltaire. Voltaire tiene un relato que se llama Zadig, y en ese relato ya introduce unos elementos muy característicos de la novela de misterio, que son la deducción. En este relato él deduce diferentes cosas. Él, sin ver a un perro, da una serie de detalles sobre el perro, y sin ver a un caballo también da una serie de detalles sobre el caballo. De hecho, le quieren hasta ajusticiar porque dicen que lo ha tenido que hacer con magia, si no ha visto a los animales, entonces debería ser ajusticiado. Pero él demuestra que solo ha usado la deducción, ¿no? Por medio de la razón, a partir de huellas, de pistas, él saca una serie de características de estos animales, ¿no? Este sería un primer antecedente muy claro de lo que trata la novela de misterio, aunque realmente Voltaire no tenía la intención en absoluto, ¿no?, de hacer ningún tipo de novela misteriosa ni de crear esas sensaciones en el lector, sino que lo que él pretende, pues, es hablar de la razón y de la importancia del razonamiento sobre las personas irracionales, ¿no?, realmente. Otra figura que sería un antecedente del género sería una propia figura humana real de una persona que fue Vidocq. Vidocq fue un personaje curiosísimo de la Francia del siglo XIX. Y este personaje era un delincuente que cometía unas osadías impresionantes, y este delincuente además era un maestro del disfraz, que luego estas son pautas que después se van a reproducir mucho en la novela de misterio. Bueno, pues él era un maestro del disfraz, y además este hombre cometía unos delitos con una osadía impresionante. Llegó a ser confidente de la policía, y tanto se fue introduciendo en el mundo, digamos, ya del bien, que llegó hasta jefe de policía. Algunos dicen con un truco, otros dicen que no, que por medio de un trabajo duro, llegó a jefe de la policía, Y tal es el punto de su osadía que cuentan que incluso organizaba él los propios delitos, los propios crímenes para poder investigarlos y tener siempre un gran éxito, ¿no? Entonces este Vidó, que era un personaje absolutamente sinvergüenza, pues es un poquito también el origen de ese personaje del detective en algunas ocasiones o del malo en otras ocasiones de la novela de misterio, porque tiene ya todos esos rasgos y es un personaje real. Aquí están esos antecedentes de Vidó, que ya empezaba a recordarnos a lo que esos personajes que suelen aparecer en las novelas de detectives. Y ya llegamos, ahora sí, al origen, al inicio de la historia y la evolución de la novela de misterio como tal. Edgar Allan Poe, ¿no? Claro, claro. El origen de la novela de misterio, podemos decir sin duda, casi todos los críticos están absolutamente de acuerdo, es Edgar Allan Poe. Él es el origen de la novela de misterio como tal y en concreto también del género de detectivesco. Es el origen también del género detectivesco y en él vamos a ver además una serie de pautas que van a marcar el camino para todos los autores posteriores en la línea de la novela detectivesca. Su obra inicial, bueno, la obra que inicia todo esto sin duda es Los crímenes de la calle Morgan. Claro, efectivamente, esa es la obra que podríamos decir como la señera, ¿no? La primera piedra dentro del género de misterio, ¿no? Y en concreto del género detectivesco, efectivamente. Edgar Allan Poe, en realidad él no es consciente de que está generando un género nuevo, ni muchísimo menos. Él no creía hacer novela detectivesca, ni le interesaba hacerlo, ni muchísimo menos. Él realmente cree que lo que está haciendo es terror romántico. Ajá. Que es realmente lo que él hacía, ¿no? Terror romántico. Y dentro de esto, pues va investigando, avanzando, haciendo experimentos. Y en esos experimentos se topa con cinco relatos que saca que revolucionan toda la novela de misterio, ¿no? Esos cinco relatos, el primero es, sin duda alguna, Los crímenes de la Rue Morgue, que es el que realmente inauguraría todo el género detectivesco, ¿no? En concreto, además, este relato corto crea ya una forma de hacer el género detectivesco, que es lo que se llama el misterio de cuarto cerrado, que después hablaremos un poquito más de ello, pero este es el primer caso ya de misterio de cuarto cerrado. Después él continuará investigando en esta línea y sacará otro libro que es el otro relato que es el misterio de Marie Roget, ¿no? Que en realidad se basa en un caso real. En este caso era una mujer que se llamaba Mary Rogers y esta fue asesinada de verdad. Y con este relato él inaugura otro tipo de novela detectivesca que es lo que se llama la investigación de gabinete o investigación desde el sillón. Lo que también los británicos llaman el armchair detective, ¿no? El detective de sillón, ¿no? O de salón. O desde el sillón, o de salón, efectivamente. Como tú hoy, más o menos. Como nosotros y nuestros oyentes esta tarde. La deducción, sin duda, ¿no? La deducción, efectivamente. Él decía que él conocía muy bien el caso, que lo había investigado a fondo y que sabía de verdad quién era el asesino real en la vida real y que lo iba a dar en este relato para que todo el mundo supiera quién era el asesino porque lo había investigado y tenía, decía él, muy buena fuente de que de verdad no se equivocaba y el asesino es quien dice en este relato, ¿vale? Que no lo vamos a decir, no vamos a revelar ningún cuento ni ningún libro de misterio, por supuesto, para que nuestros oyentes lo puedan leer por sí mismos. Sí. El tercer relato que saca también dentro del género detectivesco es La carta robada. La carta robada además introduce un elemento más dentro del género detectivesco que se va a repetir, esta pauta que estábamos diciendo del género, que es la idea de que lo más improbable es lo correcto. Pues esa idea ya está en este relato. En realidad lo que ocurre aquí es que se roba una carta y al detective le dicen que tiene que encontrarla. Y entonces el detective, pues siguiendo una cierta pauta lógica, descubre dónde debe estar la carta y bueno, pues lógicamente pone fin al misterio. Otro de sus relatos es El escarabajo de oro, que aquí este trata de criptografía, también otro tema muy recurrente en las novelas de misterio y en concreto en las detectivescas, ¿verdad? La criptografía me refiero a códigos secretos. Pues aquí hay un código secreto que forma un mensaje y descifrándolo pues se llega a un gran tesoro al final. Y luego tiene un quinto relato más, que es el más flojillo de todos, si se me permite opinar, que es Tú me has matado, que en realidad pues es el más improbable de todos, ¿no? Pero bueno, que también está dentro del género detectivesco, una vez más, ¿no? Aunque es el más improbable y el menos valioso de todos, ¿no? Edgar Allan Poe inicia la novela de misterio detectivesca introduciendo todas estas claves que luego se han repetido una y otra vez. Y también aparece lo que sería el primer detective. Claro, ¿no? efectivamente. No solo nos da la pauta de cómo trabajar en la novela detectivesca, sino que además va a crear la pauta de cómo va a ser la estructura de las novelas detectivescas, ¿verdad? Porque crea la pauta de el primer detective, ese gran detective que es Auguste Dupin, ¿verdad? Uh-huh. Crea ese gran detective como un supergenio, un hombre cerebral sumamente inteligente. Y además crea también ese esquema del contraste con un compañero que es el que cuenta la historia. Ese esquema ya está en Edgar Allan Poe, ¿no? Que será tan repetido y tan importante para la novela detectivesca, ¿no? El esquema del compañero, sí, al que se le va dando todos los datos de la deducción y él cuenta la historia. Elemental, querido Watson. Elemental. Muy bien. Y de Edgar Allan Poe, pues parte todo. ¿Cómo evoluciona a partir de esta novela? Inmediatamente evoluciona en dos líneas, la novela de misterio. Va a evolucionar en dos líneas. Las dos líneas, ahora las vamos a explicar, serían la novela enigma y la novela problema. Esas dos líneas, además, son también típicamente nacionales, porque la novela problema es típica del mundo anglosajón, y la novela enigma va a ser típica de la novela francesa de misterio. Y así va a ser, se va a mantener así, con alguna excepción, pero normalmente siempre la novela de misterio francesa será una novela enigma, y la novela británica será una novela problema. Y realmente este esquema surge a partir de dos autores. Esos dos autores son Wilkie Collins y Émile Gaboriau, un inglés y un francés. Estos autores ya digamos que están insertos dentro de un mundo ya favorable a la creación de esta novela detectivesca, ¿no? Porque ellos viven en el mundo del folletín. Sí. El folletín era una novela muy baratita, ¿verdad?, de muy pocas páginas, y que además solía ser de relatos de aventuras o muy movidos. También tenía ya el germen del misterio, estos folletines, pero eran sobre todo muy movidos, con muchas aventuras, ¿no? Uh-huh. También existían en esa época lo que se llamaban los horrores de Apenique, y es que se vendían historias de crímenes reales, narradas, ¿no? Pues como si fuera un periódico sensacionalista, pues se sacaban libritos, también folletines, que contaban historias reales y eran muy baratitas y contaban crímenes truculentos para excitar esa sensibilidad, es decir, de alguna manera para crear ese sensacionalismo que después se va a crear en la literatura, que va a ser después literario, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, ya existía también el serial o novela por entregas, que va a ser también muy fundamental para el desarrollo del género detectivesco, y era el gran momento del melodrama, que el melodrama tiene unas pautas que van a ser muy útiles también para la novela detectivesca, por ejemplo, malos muy marcados, ¿no? Y tramas muy llenas de sentimientos, de emociones, ¿no? Bueno, pues dentro de ese entorno, estos dos autores van a poder generar esas dos vías de la novela detectivesca, la novela enigma y la novela problema. Pues vamos con esas líneas. Empezamos con la de Collins, con ese lado más anglosajón del desarrollo de la novela de misterio. Claro, pues Collins está inserto dentro de lo que sería la novela problema. La novela problema consiste en que realmente el caso es muy sencillo, o lo que aparentemente sabemos del caso es muy sencillo, pero luego la resolución es muy compleja, requiere de una serie de pistas, de deducciones muy complejas, ¿no? Es decir, lo que se centra es en un problema, en la resolución de un problema. Luego esto va a evolucionar la novela puzzle o la novela whodunit, que le llaman, que después hablaremos de eso. Y la novela francesa va a ser la novela enigma, que se caracteriza justo por lo contrario. Y es que el caso es muy enrevesado, aparentemente extremadamente complejo, incluso imposible, pero luego la solución va a ser muy sencilla, ¿eh? Uh-huh. Lo que nos va a enseñar es que toda ese marasmo, esa trama tan compleja, era muy elemental, ¿no? En su base. Bueno, pues Collins pertenece a esa primera línea, que es la de la novela problema. Collins era amigo de Charles Dickens, tenían una grandísima amistad. Ellos incluso hacían obrillas de teatro para los niños, para divertir a los niños. Tenían una amistad extraordinariamente especial. Los dos eran socialistas, además. Hacían cosas muy pintorescas, tales como irse, por ejemplo, a los orfanatos. Decían que querían ingresar a un niño suyo y entonces así se iban enterando a ver de qué maltratos les daban en el orfanato, de cómo ellos decían, no, pero yo soy muy, muy tacaño y quiero que le den poca comida. Y quiero... Entonces ellos se iban enterando y luego después lo denunciaban, ¿no? Claro. A las autoridades y a la prensa, ¿no? Y entonces ellos hacían como esta especie de labor social, los dos. Curiosa, ¿eh? Por supuesto, hacían mucha más labor social, porque eran excelentes personas los dos, ¿no? Y tenían una gran sensibilidad ante las personas pobres, ¿no? Con lo cual ayudaban a muchísimas personas. Y ambos tienen una cierta afinidad también en su literatura, porque ambos están muy influidos por el melodrama. Tanto es así que, de hecho, a Collins, una de las críticas que le hacen en su propia época es que es demasiado melodramático, que utiliza demasiado esos elementos. Es curiosísimo que le acusaran de eso, porque en su época el melodrama formaba parte de la literatura, es decir, era reputado y era elegante. Y sin embargo a él ya le empiezan a acusar de eso, ¿no? Posiblemente porque Collins se decanta por un género, ¿no? Mientras que Charles Dickens se mantiene dentro de lo que sería el marco de la gran literatura, ¿verdad? Claro. Por eso Collins empieza a ser muy criticado. Ahí empezó el problema de como ocurre ahora en el cine de género. Cuando se hace cine en general, parece que todo entra muy bien. Cuando es cine de género, ya hay problemas. Claro, aquí eso ya estaba pasando entonces. Efectivamente. No se ve como el gran arte cuando quizás sí lo sea, ¿no? Sí, claro, claro que lo es. De hecho, él tiene dos novelas que, desde un punto de vista literario, son excelentes, aparte de grandes novelas de misterio, y que aún hoy podemos leer con auténtico deleite. Son La piedra lunar y La dama de blanco. De hecho, de La piedra lunar se dice que es la primera novela detectivesca, ciertamente. La primera novela se refiere a que es la primera que tiene una cierta extensión novela, ya no es un relato. Claro. Es la primera novela detectivesca. Y también se dice porque es la que tiene ya una intención detectivesca, es decir, la hace con total intención de lo que está haciendo, de crear una novela detectivesca. Por lo tanto, esta podría ser la primera novela del género, La piedra lunar. Se ha dicho también que es una de las más excelentes de las que se han escrito en la historia. Y posiblemente lo sea, es muy ingeniosa de trama. Y además Collins, en estas novelas y en muchísimas otras, porque escribió muchísimo del género, tenía una gran capacidad para crear personajes muy bien retratados y muy entretenidos. Sus personajes son entretenidísimos, incluso cuando habla de damas muy cursis, que también crea estereotipos de damas cursis, pues incluso aún ahí son personajes muy entretenidos siempre, muy, muy divertidos, ¿no? Tiene una gran dote también para la caricatura, como Dickens, entonces crea personajes muy francamente divertidos, ¿no? Y muy bien retratados. Y además tiene también la característica de que crea unas tramas muy apasionantes y repletas de misterio. Es capaz de crear una trama detectivesca muy densa, ya con muchísimos elementos de misterio. Y pasamos a Gaboriau, como sí, es que en francés lo tenemos complicado. Pues Gaboriau. Esta otra línea de evolución de la novela de misterio, la novela enigma. Claro, pues fíjate que además Gaboriau era muy admirado por Collins. Wilkie Collins tenía una gran biblioteca de libros de Gaboriau y eran contemporáneos, ¿no? Y Gaboriau escribía seriales. Él empezó escribiendo seriales, pero rápidamente vio las posibilidades que tenía el género detectivesco y se cambió. Y empezó a escribir novela detectivesca. Sus novelas más famosas son El caso Legus y El crimen de Orcival. Pero quizá la mejor sea Monsieur Lecoq, porque ahí su personaje, su detective, que es este Monsieur Lecoq, muestra todas sus capacidades, ¿no? Este personaje bebe mucho de esos mitos decimonónicos, ¿no? De personajes muy, muy diversos, muy curiosos, llenos de facetas, ¿no? Es un personaje muy inteligente y además en las novelas de Lecoq vemos que, aparte de ser muy deductivo, y verdaderamente es muy deductivo, y en un modo muy actual, porque él se basa sobre todo en pistas policiales, utiliza pistas, huellas, marcas, hace pruebas científicas, es decir, hace mucho de lo que hoy llamaríamos un trabajo detectivesco completo, pero además tiene acción también. Es un personaje muy deductivo y muy de acción. Tiene muchos momentos vertiginosos, muy rápidos, con lo cual las novelas de Gaboriau son extraordinariamente entretenidas y aún hoy nos pueden seguir divirtiendo mucho. Collins, Gaboriau y prácticamente ya quizá casi recién nacido el género, y ya aparece el que para muchos es el más importante, la figura más importante de la literatura de misterio, Arthur Conan Doyle. Claro, Arthur Conan Doyle es la figura más importante porque es el que sintetiza un poco todas estas pautas universales que ya existían en el género, ¿no? Todo esto que estos pioneros como Collins y Gaboriau ya estaban moviendo, él es capaz de sintetizarlo todo y hacerlo suyo, y convertirlo en un universo creíble. Y ese es el caso Sherlock Holmes, ¿no? Porque Conan Doyle es el autor de las novelas de Sherlock Holmes. Claro que sí. Fíjate que es el más grande de la novela de misterio, pero no nos vamos a detener hoy mucho porque hemos decidido que un personaje tan grande merece su propio programa, ¿no? Como en su día hicimos el de Agatha Christie. Claro. Arthur Conan Doyle tendrá su abrazo del oso, así que hoy vamos a dejar algunas pinceladas sobre su figura. Sí, vamos a decir un poquito los puntos fuertes de Sherlock Holmes, ¿verdad? Y bueno, pues los puntos fuertes de Sherlock Holmes son, lo primero, el ambiente, ¿no? El ambiente está muy bien retratado. Fijaros que el ambiente está muy bien retratado, pero a pinceladas. En realidad él no se detiene a explicar muchos elementos del ambiente y, sin embargo, cuando leemos una historia de Sherlock Holmes queremos estar inmersos en la misma atmósfera que los personajes, ¿no? Uh-huh. Y esto lo consigue de una forma que aún hoy nos resulta incomprensible. Su estilo es tan rico y tan bueno que aún hoy nos resulta difícil entender cómo lo hace, ¿no? Para poder reproducirlo. Uh-huh. Y la verdad es que eso le hace único. Si nos fijamos, él nunca habla de fenómenos atmosféricos, por ejemplo, y sin embargo sí que nos aparece ahí en la mente la idea de la niebla londinense, ¿no? Un poco el frío, ¿no? En fin, sí que la oscuridad, ¿verdad? Nos refleja el ambiente sin mencionarlo siquiera, ¿verdad? Eso por una parte, esa atmósfera en la que nos mete, ¿no? Por otra parte, lógicamente el personaje, ¿verdad? Sherlock Holmes es básico. El personaje tiene unos rasgos sorprendentes, absolutamente sorprendentes, pero muy realistas. Es decir, podría ser una persona real, pero absolutamente admirable, ¿no? Nos llenaría de sobrecogimiento, ¿no? Esa persona nos sorprendería mucho, ¿no? Es una persona muy rica, ¿no? Y además, el autor no es que nos diga que es inteligente, que eso va a pasar muchas veces en la novela de misterio, que nos dicen que el detective es inteligente, ¿no? En este caso lo demuestra. Esa es la gran fuerza que tienen los relatos de Sherlock Holmes. Que no es que nos dicen que el detective es inteligente, sino que demuestra que lo es, en todos esos relatos. Es más, es capaz de hacer deducciones que nosotros mismos podríamos hacer. Por supuesto, sus deducciones están muy abiertas y habría varias soluciones posibles, o habría varias deducciones posibles a lo mejor que se podrían sacar, pero una de ellas es la que saca Sherlock Holmes. Y nosotros mismos, con los mismos datos que nos da Arthur Conan Doyle en el relato, podríamos llegar a deducir lo mismo que ha deducido Sherlock Holmes. También tiene el gran interés de que capta enseguida nuestra curiosidad, porque sus tramas son muy entretenidas y muy desconcertantes. Y además empieza desde el principio ya metiéndonos datos que nos dejan absolutamente sorprendidos y desconcertados, ¿no? Y sabe desarrollarlos muy bien para mantener siempre nuestra atención. Y además era un gran narrador también, es decir, escribía muy bien y con muy poquitas páginas era capaz de retratar muy bien los personajes y hacerlos muy interesantes, ¿eh? Es decir, podríamos decir que él crea una realidad en sí mismo. Es decir, el Londres de Sherlock Holmes es como una realidad alternativa. Es como un mundo que él sabe crear, una atmósfera que sabe crear este autor. Sherlock Holmes es sin duda el super detective, esa persona inteligente que todo lo resuelve al final gracias a su capacidad. Muy bien acompañado por el Dr. Watson, por supuesto. Otra figura importantísima en la obra de Conan Doyle. Y también, pues a partir de ahí se inicia. Muchos seguidores de la obra de Conan Doyle me imagino que seguirían un poco esa línea, ¿no? Claro, se inaugura, por un lado, la línea del superdetective, que va a ser muy exitosa en la novela detectivesca, ¿no? Esa línea del superdetective. Y luego también algunos autores así un poquito más rebeldes harán un poquito la antítesis del héroe, ¿no? También una figura también muy super, ¿no? Sí. Pero un poco antitética, ¿no? Entonces, si habláramos de esto, pues podríamos mencionar, dentro de la figura del superdetective, dos autores, ¿no? Mencionamos solo dos autores porque aún hoy podrían ser vigentes, podrían entretener a nuestros oyentes su lectura. Y esos autores son Jacques Futrelle. Este autor, a pesar de su nombre, era norteamericano. Este hombre, desgraciadamente, falleció en el hundimiento del Titanic. Vaya. Y este autor tenía un personaje que se llama The Thinking Machine, la máquina pensante, Y este personaje es como un ser así absurdo, ¿no? Con una cabeza muy grande, que es todo pensamiento, todo inteligencia, que de hecho reta al campeón del mundo de ajedrez y en un muy poco tiempo es capaz de ganarlo, ¿no? En fin, digamos que toda la base de las novelas de Futrell están basadas en el absurdo, ¿no? Entonces nuestros oyentes podrían pensar, bueno, si se basa en estos absurdos, ¿puede ser interesante? Pues lo es. Curiosamente, aunque toda la base, todo el fundamento de los relatos de Futrell son absurdos, sin embargo consigue ser extraordinariamente interesante. Y en particular hay un libro y un relato que es imprescindible, que se llama El preso de la celda 13, donde la máquina pensante dice que es capaz de fugarse de una cárcel con su inteligencia y efectivamente lo demuestra. Y toda la trama para poder fugarse es especificada dato a dato, hace cosas desconcertantes, curiosísimas, nos lleva de un lado para otro en el relato, nos sorprende muchísimo y el final es impresionante. Así que este es muy, muy destacable. Uh-huh. El preso de la celda 13. Jacques Futrell. Uh-huh. Y el otro personaje que queríamos citar como seguidor de esa línea del superdetective es Chesterton, ¿no? Sí, Chesterton, que era un personaje muy divertido también en sí mismo, un escritor serio. Y luego tenía como este ocio de escribir novela detectivesca, que él se lo tomaba como un poquito a broma. Y quizá ese es su defecto, porque al tomárselo a broma deja algunos detalles un poco sueltos, ¿no? Su personaje es el padre Brown. El padre Brown es un hombre vulgar y torpe, ¿verdad? Y entonces el considerar un superdetective a un hombre tan vulgar, ¿no? Es un hombre orondo, con un paraguas deforme, que resulta absolutamente inocente e ingenuo, y que nos parece que es cualquier cosa menos un superdetective, pero luego nos demuestra que no, que lo es. Sus relatos son sorprendentes, son extraordinarios, desde el punto de vista de la detección son únicos, porque además él no atiende a los detalles, como todos estos otros autores que ponen muchísimos detalles, ¿no? Él no atiende a ningún detalle, de hecho muchas de las cosas las pasa por encima, ¿no? Ni te las describe. Pero siempre hay una deducción basada en la naturaleza humana. Es decir, lo que le interesa al padre Brown es el conocimiento de cómo nos comportamos los seres humanos normalmente, en qué cosas deparamos nuestra atención, en qué cosas no. Y con ese conocimiento él, en contra de toda lógica, deduce y saca siempre al final el caso. Sus relatos son magníficos. La verdad es que no resisten una lectura seguida de todos ellos porque puede ser muy, muy cansado. Pero sí que leer unos cuantos, picotear, ¿no? Sí. Día a día leer unos cuantos todavía sigue siendo muy divertido. Los relatos del padre Brown de Chesterton. Y en contra de los superdetectives, los bueno, personajes un poco... No sé, ¿cómo los defines, estos personajes antitéticos? Pues habría que llamarles supervillanos, a lo mejor, ¿no? A lo mejor supervillanos. Pues un par de autores, venga. Pues también dos autores, ¿no? Vamos a dar también uno inglés y uno francés, ¿no? El inglés sería Hornung. Hornung fue el autor de las historias de Raffles, el ladrón de guante blanco, que muchos de nuestros oyentes les sonará eso del ladrón de guante blanco, ¿no? Sí. Bueno, pues Raffles es que dejaba un guante blanco, ¿no?, cuando robaba. Y este personaje, este Raffles, ¿no?, es como un ladrón, ¿no?, que tiene como una especie de regla moral, pero muy, muy difusa, porque sí que sigue como una norma moral para lo que le interesa, pero luego para otras cosas a veces es traicionero, ¿no? A su compañero de aventuras le deja vendido muchísimas veces, ¿no? Y él escapa, ¿no? En fin, digamos que no era un personaje muy, muy coherente moralmente. Y Hornung tiene la curiosidad, además, de que era cuñado de Conan Doyle. Y Conan Doyle no le gustaba mucho este cuñado, se había casado con su hermana, no le gustaba mucho porque había sido muy ligón, entonces no le caía muy bien. Y siempre pues Conan Doyle le decía que cómo había creado ese personaje, que era como su Sherlock Holmes, pero en malo, en ladrón, y decía, ¿cómo un ladrón va a ser protagonista de unas historias, hombre, no? Y siempre le reprobaba que hiciera a un ladrón el protagonista, ¿no?, de las historias detectivescas, ¿no? ¿Y otro autor de supervillanos? Pues Maurice Leblanc. Maurice Leblanc es el autor de las novelas de Arsène Lupin, de Arsenio Lupin. Sí. Y este es otro caballero ladrón. El otro le llamaban el ladrón de guante blanco, este era el caballero ladrón. Y este, pues, también seguía esa misma lógica. Solo que en las novelas de Arsenio Lupin la verdad es que concurre el elemento misterioso, la sorpresa, unos casos muy intrincados, ¿no? Con muchísima emoción. La verdad es un personaje muy emocionante, muy vertiginoso, resuelve todas las cosas muy rápidamente, con muchísima acción. Y es un personaje en cierto sentido bueno. Se supone que es un ladrón, pero un ladrón con un fondo moral positivo y por lo tanto pues siempre intenta poner fin a los entuertos que se va encontrando, ¿no? A pesar de que siempre tienda hacia el robo, ¿no? ¿Qué os parece si hacemos una visita a nuestro país? Porque estamos hablando de la novela de detectives a nivel mundial. Bueno, lógicamente aquí están los más grandes, los que hemos citado, pero en España también hay ejemplos. Claro, claro, también hay ejemplos de esta época. Y si bien siempre se dice que el primero, el más antiguo, sería Antonio Ruiz de Alarcón, que a él le interesaban mucho los casos de su época, y basándose en ellos, pues escribía algunos relatos sobre casos así un poco truculentos, ¿no? Sobre todo él se fijaba más en lo espeluznante que en la detección en sí misma, ¿no? Pero realmente el primer autor español de novela detectivesca es doña Emilia Pardo Bazán. Y hay que decir que es la primera, ¿y por qué? Es la primera porque es la primera que utiliza la palabra detective en sus relatos. Es decir, dice que el protagonista es un detective, que es una palabra extraña a nuestro idioma. No existe detectar en ese sentido en castellano, ¿no? Sí. Y por lo tanto la detección y el detective pues son palabras importadas. Claro. Pero ella importa esta palabra. Y además en sus relatos llega a decir, en el último de ellos, que su detective dice, me voy a ir a Inglaterra, dice, porque aquí en España veo yo que este oficio mío no tiene mucha línea, dice, pero en Inglaterra sé que hay detectives muy buenos de los que puedo aprender mucho, me voy a ir allí a estudiar y a aprender un poco más de detective. Lo llega a decir. Entonces, por eso hay que decir que Emilia Pardo Bazán es la primera que escribe novela detectivesca con total convencimiento de que lo hace. Ajá. Y en el país vecino, en Francia, hay otro grande del que nos gustaría que nos dijeras algo, también relacionado con la novela de terror, Gaston Leroux. Claro, Gaston Leroux es muy importante en este punto. ¿Por qué? Porque en este momento, hasta este momento, todo lo que es la novela detectivesca es sobre todo relato corto. Se escribían muchos relatos cortos, ¿no? Pero en este momento va a pegar un cambio total el género. Y el cambio lo pega por unas condiciones sociológicas que nada tienen que ver con la propia literatura de misterio en sí. En realidad ese cambio es por el cambio en los gustos de la sociedad. Digamos que en un principio, en esta época, ya las mujeres empiezan a trabajar, con lo cual ya tienen el concepto de ocio, porque antes, cuando solo eran amas de casa, no tenían ocio nunca, siempre estaban trabajando, ¿no? Pero ahora sí tienen el concepto de que hay un mundo del trabajo y un mundo del ocio. Y muchas de las mujeres en su tiempo de ocio van a leer, con lo cual ya necesitan libros más grandes, ya no les vale un relato para entretenerse, ya necesitan una novela. Por otra parte, también es el momento en el que surgen muchas bibliotecas, se extienden mucho las bibliotecas, y estas bibliotecas tienen especial interés también por las clases populares, con lo cual empiezan a reunir una colección de lo que sería literatura popular o literatura de entretenimiento. Y aquí ya hay mucha novela de misterio también, con lo cual ya hay una demanda de tener muchos libros de misterio. Por otra parte, también es muy importante el concepto de los viajes. Cambia el concepto de los viajes. Anteriormente los viajes, cuando se hacían en tren, eran muy largos, muy largos, y por lo tanto se compraban muchísimas revistas de relatos para entretenerse en el viaje, ¿no? Sabemos que en el siglo XIX pues eran famosas, pues por ejemplo, Household Words, la revista de Dickens, de relatos literarios, Weird Tales, ¿no?, que es la revista esta norteamericana donde empezó Lovecraft, Black Mask, que va a ser esta revista donde empieza la novela negra también, relatos de novela negra, o The Strand Magazine, que era donde se publicaba Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Todo esto era lo que se llamaban las revistas pulp, ¿no? Y todas estas revistas vivían mucho de eso, de los viajes en tren. Se compraban en los kiosquillos y se usaban para los viajes. Pero ahora, con el desarrollo de los medios de transporte, la gente ya va a su trabajo porque los trayectos de ferrocarril ya son más cortos, hay más estaciones, ¿no? También va a empezar el metro. Y de alguna manera todo esto hace que ya necesitemos los libros ya no para el viaje, sino para casa, porque en el viaje ya no nos da tiempo a leer. Y todo esto es lo que va a hacer que lo que era el relato de misterio se convierta en la novela de misterio. Ya es una novela larga. Y si tendríamos que especificar a algún autor que es pues señero en esto de la novela larga ya de misterio, este es Gaston Leroux. Hay ese clásico que es el misterio del cuarto amarillo. Claro, el misterio del cuarto amarillo es un clásico porque en casi todas las listas de la crítica siempre, la mayoría dicen que es la mejor novela de misterio jamás escrita, la mejor. Siempre hay como una dualidad entre esta y 1280 almas de Jim Thompson. Normalmente esas dos siempre suelen encabezar todas las listas, ¿no? Una de esas dos, ¿no? Pero el misterio del cuarto amarillo se dice que es una de las mejores novelas de misterio de todos los tiempos. Es de Gastón Legú y este hombre, pues en realidad es un personaje curiosísimo, ¿no? Que creaba como una realidad deformada, ¿no? Una realidad deforme. Le gustaba mucho además a él también esos personajes torturados y deformes, físicamente, y con estos personajes creaba como unos entornos extraños, ¿no? Unos mundos locos, absolutamente retorcidos, ¿no? En donde él se movía con su imaginación e iba construyendo toda su historia de misterio. Es un autor verdaderamente interesante y muy necesario volverlo a descubrir. Venga, pues vamos a seguir. Antes de irnos al cine, porque Ángel ya está ahí colocando la sábana para poder hacer alguna que otra visualización, para poder enseñarnos alguna película. Bueno, pues tenemos que citar a otros autores. Muy brevemente a Agatha Christie, porque en este caso, al revés que pasa con Conan Doyle, de ella ya hemos hablado. Claro, ya hemos hablado. Agatha Christie pertenece al gran punto fuerte de la novela detectivesca, ¿no? Que son los años 20. Los años 20 es el gran punto fuerte de la novela detectivesca porque además ahí se crean muchas reglas de cómo hay que escribir una novela detectivesca correcta. Hay un montón de decálogos que salen, muchísimos. Agatha Christie seguía algunos de estos decálogos de reglas y bueno, pues esas reglas eran simplemente pues del tipo de que el asesino no debía ser el mayordomo, ¿no? Tenía que ser alguien de más empaque, ¿no? Bueno, lo del mayordomo tiene su historia, ¿no? Claro. Pero bueno, no lo vamos a tocar aquí. Tenía que ser alguien de más empaque, el asesino tenía que salir en la novela, no ser un personaje que apareciera de repente. Tenía que poder seguirse toda la trama y poder saberse quién es el asesino con las pistas que se daban en el libro. En fin, una serie de reglas que luego todos estos autores van a seguir escrupulosamente. Y este es el momento de oro de la novela detectivesca, que son los años 20, con autores como Agatha Christie o Dorothy Leigh Sayers, que, aunque mete muchísima paja porque le gusta mucho la comunicación y su personaje es como ampuloso y muy aristocrático, sí que es verdad que es muy original en las tramas y también muy cuidadosa de los detalles, ¿no? Y estas dos autoras, pues podríamos decir que son un poquito ejemplificantes de ese género en los años 20, en el gran resurgir, en el gran punto fuerte de la novela detectivesca. Ahí veremos a Hércules Poirot, ni más ni menos. Pero bueno, antes vamos un poquito más a los años 30, donde sigue manteniéndose ese punto álgido de la novela de misterio. Los años 30 son como el segundo punto de éxito de la novela de misterio. Si en los 20 ha tenido un florecimiento inmenso, en los 30 tiene una grandeza extraordinaria porque además se meten muchos autores norteamericanos también al género. Por lo menos tendríamos que resaltar dos autores norteamericanos, dos o tres autores norteamericanos, ¿no? Uno sería John Dixon Carr, que también escribía como Carter Dixon. Y este John Dixon Carr es el inventor del misterio de cuarto cerrado como tal. Es decir, ese era, digamos, la especialidad suya. Todos sus relatos detectivescos son misterios de cuarto cerrado. Esto quiere decir un crimen que ocurre dentro de un cuarto absolutamente cerrado y la trama consiste en saber cómo alguien pudo matarlo dentro del cuarto cerrado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, John Dixon Carr seguía como una especie de esquema en el cual él tenía como 7 métodos posibles para hacerlo y en uno de esos métodos posibles además tenía sus subdivisiones, que eran como formas de manipular una puerta, ¿no? Tenía sus diferentes formas de manipular una puerta de tal manera que, bueno, pues no se le acababa nunca, ¿no? El escenario, ¿no? Realmente es muy interesante, pero es un autor del cual no vamos a recordar a sus personajes, sino que lo que se nos queda en la cabeza son las tramas, más bien, ¿no? El cómo sucedió, ¿no? Otro autor interesantísimo es Ellery Queen, que en realidad son dos autores, son dos primos, ¿no? Y estos dos primos norteamericanos incluyen una cosa que es retar al lector. Ellos en un momento dado de la trama de la novela dicen, ya están todas las pistas, solo hay una solución, encuéntrala si puedes, ¿no? Te reta, normalmente te reta además textualmente, es decir, le dicen al lector, aquí ya puedes sacar el asesino. Verdaderamente son prodigios de la deducción sus casos, porque efectivamente estos sí que solo tienen una línea posible. Es decir, si se hace muy bien el análisis de lo que nos han contado estos dos primos, Ellery Queen, verdaderamente podemos sacar el caso. Están muy, muy bien hechos estas novelas, ¿no? Tienen también la curiosidad de que en algunos de estos libros ellos juegan a decir el nombre del asesino en la última frase, ¿no? Dicen, lo vamos a decir en la última frase. Incluso en algún libro lo dicen en la última palabra, el nombre del asesino. Es decir, con esto quiero decir que ellos lo que buscan es el juego, el juego por antonomasia, ¿no? Del whodunit, ¿no? Lo que se llama el whodunit, ¿no? La novela puzzle, es decir, el quién lo hizo, ¿no? Hasta el último momento no diremos que el asesino es el mayordomo. Eso es el juego del quién lo hizo, ¿no? Aunque sea el mayordomo, ¿no? Sí. A nuestros oyentes que les guste mucho el estilo Christie, bueno, pues estos norteamericanos son muy buenos en ese estilo también. Uh-huh. Y el último autor que mencionaría sería Rex Stout, que es el autor del detective Nero Wolfe. Y este hay que mencionarlo, pues, porque este es el detective por antonomasia de sillón, ¿no? Es el detective de sillón. Y digamos que este autor, si bien no crea ese género del detective de sillón, sí que es el que mejor lo ejemplifica, ¿no? Nero Wolfe es un hombre orondo, un hombre que no hace ejercicio ninguno, en su casa se mueve en ascensor, cultiva orquídeas, esa es su pasión, y tiene un chef francés en su casa, ¿no? Y prácticamente estos son los únicos datos que sabemos del personaje, ¿no? Hay una hondura psicológica mayor, ni mucho menos, ¿no? Pero tiene una ayudante, que es Archie Goodwin, que va, investiga y luego le cuenta todo palabra a palabra, y este es el que le da, dándole los datos, él en su cabeza portentosa, pues saca siempre todos los casos, ¿no? Con internet no le haría falta. Efectivamente. Hoy en día esto ya no tendría ningún sentido, ¿no? Ángel González, ¿tenemos el proyector en marcha? Yo no sé qué película podríamos enseñarles a nuestra audiencia para, pues eso, dando este saltito a la gran pantalla, a la época actual, bueno, actual entre comillas, ¿no? A la época del cine. ¿Qué película le podríamos enseñar que refleje un poco este mundo de la novela detectivesca? Hombre, pues así se me ocurre que podríamos empezar, pues, yo qué sé, con una Agatha Christie. Claro, hablábamos de Hércules Poirot, ¿verdad? Pues sí, yo creo que podría ser. Mira, ya está sonando por ahí de fondo. Ya se acerca, ¿no? Seguramente la conocéis. Seguramente. A quien no la conozca, esta es una. El tema principal de la banda sonora de Asesinato en el Orient Express. Ajá. Año 1974. Efectivamente, nos vamos al año 1974 y pues nos encontramos con una película de Sidney Lumet con guión de Paul Den, basado en la novela homónima de Agatha Christie. Viendo el reparto de esta película, nos encontramos con la mayor concentración de estrellas por metro cuadrado que se ha dado en la historia del cine. Si empezamos a enumerar, no paramos. Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery, Albert Finney, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, Jacqueline Bisset, Richard Widmark, Martin Balsam, Jean-Pierre Cassel, Michael York. Son algunos, que no todos. Algunos. Son algunos de los que aparecen durante ese viaje en el Orient Express. En 1974 tuvo 6 nominaciones a los Oscars, llevándose la de mejor actriz secundaria para Ingrid Bergman. Y bueno, pues os podéis imaginar lo que cuenta. Orient Express, ese tren misterioso por antonomasia, donde ocurre un asesinato y nuestro Francisco Poirot. Nuestro Francisco Poirot lo tiene que resolver sin moverse del tren. Sin moverse del tren, ahí nadie cogiendo un poco ese espacio mínimo, no cerrado, porque sí. Quieras que no, pero sin poderte salir del tren, el asesino tiene que estar ahí. Es un tema recurrente este del tren en las novelas de misterio. Luego veremos que hay alguna que otra película que también tiene el tren ahí como trasfondo. Y bueno, pues uno de los aspectos que pueden destacar de esta película, pues, es la trama. Sidney Lumet consigue llevar a la pantalla de forma bastante solvente esta novela de Agatha Christie sin que se pierda un ápice de su narración. Sin abusar de vacíos, sin rellenos innecesarios ni incongruencias, demostrando que aunque la acción va ocurriendo poco a poco, paso a paso, es posible sostener el ritmo necesario para que la historia fluya con naturalidad, conservando elegancia, sentido y lucidez, y manejando la mayor concentración de estrellas cinematográficas, como decíamos antes, que se ha podido ver en una película. Entonces, Asesinato en el Orient Express, un buen ejemplo de la novela de detectives pasada al cine para entender esta primera parte que hemos hecho sobre ella, ¿no? Pues la verdad es que sí, si no la habéis visto, la novela de Agatha Christie lógicamente tiene su aquel, pero la película no desmerece. O sea, que es una de las recomendaciones que hacemos hoy. Disfrutadla. Muy bien, pues vamos a seguir entonces. Pasamos a un segundo bloque de novelas de misterio. La novela negra, ¿no? La serie negra. La serie negra, surge la serie negra, ¿no? Justo en el momento de apogeo de la novela detectivesca surge la serie negra, que parece como una rebelión, ¿verdad? Como una revuelta contra la novela detectivesca. Y sin embargo, tampoco eso es así, no surge de esa manera. La novela negra es un invento de Dashiell Hammett. Dashiell Hammett es un personaje sorprendente él mismo. Él fue detective, de verdad, de la agencia Pinkerton. Era una agencia de detectives privados. Y realmente él ahí aprendió muchos de los trucos de la profesión verdaderos de detective privado, porque él lo fue. Claro. Y además él contaba montones de anécdotas de cosas que le habían pasado como detective, ¿no? Y todas esas anécdotas decían, este es el mundo real, ¿no? Que el mundo de las novelas detectivescas, pues todo esto no tiene sentido. Pues en el mundo real ocurre esto, ¿no? Estos malentendidos, estas situaciones tan sorprendentes, pues ocurren en el mundo real, ¿no? Y entonces lo que él pretendía era traer... El crimen, decía él, devolverle el crimen a la calle, ¿eh? Es decir, devolver el crimen a los que de verdad lo cometen, ¿no? Sí, es decir, lo sí, que sí. Buscaba es el realismo, en definitiva, ¿no? Realista. Porque todas esas novelas detectivescas pues son un juego, claro. Y él dice, no, el crimen no es un juego. Es menos romántica el crimen realidad. Es real y el crimen existe, ¿no? Y yo quiero devolver ese crimen a quien lo comete, ¿no? Entonces él, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de corrupción, nos va a hablar de crítica social, muy importante, y nos va a hablar de que las apariencias no son todo lo lógicas que parecen, ¿no? De hecho, el pobre Dashiell Hammett también sufrió muchísimo en sus carnes de toda esa sociedad corrupta, porque él fue acusado en la caza de brujas, le pidieron que dijera los nombres de los que financiaban el Partido Comunista en Estados Unidos, él se negó, porque no lo sabía o porque no quiso, se negó a dar nombres de financieros del Partido Comunista, con lo cual fue culpado, en fin... Lo pasó muy mal. Él contaba anécdotas tan graciosas como que decía, dice, en cierta ocasión me acusaron de perjurio y para que no me detuvieran tuve que hacer perjurio, ¿no? Entonces él contaba que claro. Se dan como estas curiosidades, ¿no? En la vida real. Bueno, pues él realmente inventa esta serie negra, pero él no cree que se está saliendo de la novela detectivesca. Él cree que hace novela detectivesca también, lo único que la está haciendo como más realista. Es decir, sigue los pasos del género, lo único que cambia es el lenguaje del género. Él crea un lenguaje nuevo, que además luego va a ser tan cinematográfico, porque es un lenguaje con poca adjetivación, que era también lo que les exigían a estos escritores, los editores. Un lenguaje con poca adjetivación, muy frío, muy rápido. Un lenguaje muy irónico, ¿no? muy socarrón, muy crítico. De tal manera que esto luego el cine lo va a aprovechar muy bien, ¿no? Y realmente, tanto es así que él no cree estar renovando nada, que tiene un relato magnífico que se llama La décima pista, y en este relato él va exponiendo una serie de pistas, ¿no?, que nos dan unas deducciones. Entonces él da 9 pistas y según esas 9 pistas la deducción pues es que el caso se cierra de determinada manera, que el culpable es alguien, ¿no? Y luego da la décima pista... Y esta cambia totalmente todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, el culpable es otro, ¿verdad? Sí. Entonces, él con esto lo que nos quiere demostrar es que esto de la novela detectivesca, de seguimos las pistas y solo hay una solución posible, no existe en la realidad. En la realidad hay décimas pistas que nos hacen ver todo de forma diferente, ¿no? Y así es como surge la serie negra. Dashiell Hammett y como iniciador, y otros autores, brevemente Raymond Chandler, por ejemplo. Claro, Raymond Chandler es un autor que entró en el género ya mayor. Él empezó a escribir con más de 40 años y fue guionista de cine también. Era un hombre con muchos problemas de alcoholismo y también con muchos problemas porque él quería... Él quería ser pues un escritor reputado, ¿no? Él decía que muchas veces le criticaban a los escritores de género como que eran escritores menores, cuando realmente había muchos escritores que eran reputados y que no tenían ningún estilo ni ninguna capacidad de narración, ¿no? Entonces él quería dignificar la profesión del escritor de serie negra. Y entonces, en esa preocupación muchas veces, dentro de sus libros, pues mete un lenguaje alambicado, mete algunos aspectos de narración que un poco chocan con el resto de la trama de serie negra, de los diálogos, ¿no? Pero bueno, es un autor muy, muy interesante todavía. Más autores de novela negra. Bueno, pues habría que destacar también a Ross Macdonald, que es otro, digamos que sería de la trinidad, ¿no?, de los autores de serie negra, ¿no? Ross Macdonald es también un autor interesantísimo. muchísimo. Este tiene un lenguaje muy complicado, lleno de metáfora. Es muy difícil de leer, porque tiene un lenguaje muy rico, muy, muy metafórico. Y además sus tramas son complejísimas, muy intrincadas. Normalmente tienen que ver con problemas familiares, ¿no? Y la verdad es que es un autor difícil, pero tiene novelas francamente magníficas, ¿no? Y es muy literario. Antes citábamos a Jim Thompson. Sí, Jim Thompson es un autor, bueno, increíble, ¿no? Él era medio indio, era medio Cherokee. Uh-huh. Y bueno, pues este autor además tenía un padre que fue sheriff, y un sheriff corrupto, ¿no? Y un hombre que le dio muy, muy mala vida a su familia. Y entonces a partir de ahí, pues él escribe sus novelas. Una de ellas es la que se dice también que puede ser una de las mejores de la historia, que es 1280 almas, ¿no? Uh-huh. Que se refiere a la población de la ciudad donde ocurren los hechos. Y la característica que tiene Jim Thompson es que es capaz de retratar muy bien a los personajes fanáticos, a los personajes psicopáticos, personajes deficientes, personajes extraños. Es capaz de meterse muy bien en sus mentes y retratarlos con muchísima fidelidad. Esta es su gran virtud, y la verdad es que sus novelas son interesantísimas aún hoy. Dentro de la novela negra, no sé si existen también líneas, diferencias, grupos de autores que podamos diferenciar. Claro, están por una parte lo que se llamó en su época los hirvientes, ¿no? Los hard-boiled, ¿no? Los hirvientes de la novela negra, que esto es lo que hacían, es como una gran apología de la violencia, ¿no? Tienen una gran carga de violencia en los libros, ¿no? El principal representante sería James Hadley Chase, que hace unas novelas enormemente violentas. Él siempre trata del poder, ¿no? En sus libros, del poder, pero mal entendido, ¿no? Y inaugura esa línea de una gran violencia. Hay estudios de sus obras de cuánta gente muere y de qué forma, ¿no? Y eso es sorprendente, ¿no? Porque hay montones y montones de muertos y de formas horribles, ¿no? Hay una gran apología de la violencia en las novelas de Jim Hadley Chase. Pero bueno, hace un gran retrato también de la sociedad de su tiempo. Pero aún así existe otra corriente, me imagino que continuadora, que sería precisamente la de los violentos. Sí, efectivamente. Que eran peores. Que eran peores, claro, porque estos cogían esta idea de los hirvientes, ¿no? De meter que serían como si dijéramos los duros, ¿no? Los duros de la serie negra, ¿no? Los que creen en la novela dura. Y estos lo llevan un poquito más allá, dan el paso más allá, y estos en realidad son violencia pura, ¿no? Sí. Serían pues Peter Cheney, que este lo que explota es el placer por la violencia, simplemente, y entonces lo que él se fija es que al público, o a un cierto público, le gustan las escenas de crueldad truculenta y sensacionalista. Entonces, pues lo que les da es eso, ¿no? Pues torturas por simple placer, y que él justifica pues porque su personaje es el bueno, y por lo tanto, pues lo que hace está legitimado. Entonces, tortura por placer, y le da al público ese sensacionalismo de lo violento y de lo desagradable. Ya se va pareciendo más el sensacionalismo que conocemos ahora, y también un poco al cine americano, sí, donde lo que tú dices, ¿no? Parece que siempre muchas películas comienzan con un asesinato o alguna injusticia muy grave que cometen sobre el bueno, buenísimo de la película, y ya eso justifica todo lo que pueda pasar después, ¿no? Otro de esta línea es Mickey Spillane, que este autor es muy parecido a Cheney, pero este es violencia sexual, ¿no? Mezcla siempre el sexo con la violencia y tiene escenas de una gran violencia sexual. El detective es Mike Hammer, que sí, ha hecho series de televisión, pero totalmente tergiversado, ¿no? Porque el detective en realidad en las novelas es enormemente violento, es violentísimo, muy cruel, sí, y no solo con los malos. Tomaré sino nota. Que... Efectivamente, esa era la frase, ¿no? Tomaré, de Mike Hammer, ¿no? Él mezcla mucho el sexo con la tortura, sobre todo, ¿no? Y la violencia con el placer. Es decir, está en el límite entre el sadismo, ¿no? En las novelas. Venga, vamos al cine, Ángel. Un ejemplo de cine negro, de serie negra. No sé qué nos puedes poner en nuestra gran pantalla del cine de Ángel, aquí en El Abrazo del Oso. Por ejemplo. Hombre, pues no sé. ¿Qué te apetecería que pusiéramos ahora? A mí una que me gusta mucho es El Halcón Maltés. ¿El Halcón Maltés? Uy. Uy. La hora. La hora. Es la hora. No, todavía no. Es la hora. Todavía no. Francisco, nos queda algo más de media hora. Todavía no digas quién es el asesino. Vamos a ver El Halcón Maltés. Pues sí, vamos a ver un poquito El Halcón Maltés. Que... Bueno, por dentro de las películas más quizás catalogadas como serie negra, pues nos encontramos con una obra de John Huston, sí. basado en un propio guión suyo, adaptado a una novela de Dashiell Hammett. Y bueno, pues en el reparto de la película nos encontramos a nombres como el de Humphrey Bogart, que yo creo que en esta es una de sus interpretaciones en las que se gana con méritos propios el ser considerado como el mejor antihéroe de la historia del cine. Peter Lorre, Sidney Greenstreet, Mary Astor y Gladys George son otros de los actores o caras que podemos ver en esta película. Tuvo tres nominaciones a los Oscar en 1941, era mejor película, mejor actor secundario para Sidney Greenstreet y el mejor guión. Y bueno, como pues, podéis más o menos saber la historia, ¿no? Brevemente. Por el siglo XVI, los caballeros de la Orden de Malta obsequiaron al emperador Carlos V con una estatuilla de un halcón de oro macizo, con incrustaciones y tal, que es este halcón maltés. Pues por una serie de prerrogativas de en aquel momento. Sí, pero nunca, esta joya nunca llegó a manos del emperador. Algo pasó con el barco en el transcurso del transporte, y bueno. Pues 400 años después, lógicamente no estamos. ¿No pensáis que esto se iba a ambientar en la época aquella? No. Por favor. 400 años después nos encontramos al detective privado Sam Spade y a su socio Archer, que aceptan un encargo de una mujer que quiere encontrar a su hermana, que ha desaparecido con un tal Floyd Thursby, que es un hombre sin escrúpulos y que anda detrás de... del halcón maltés. Del halcón maltés. Casi nada. Uh-huh. Es buena. Bueno. Bueno, a ver, como siempre, para gustos los colores, pero debemos decir que nos encontramos ante pues, una gran ópera prima de John Huston, que había sido guionista hasta ese momento y que con esta película demostró que pues que también sabía dirigir. Se puede considerar algunas de sus escenas como la síntesis del cine negro, que comienza en el despacho de los detectives Spade y Archer con la visita de la enigmática señora Wintersley. Escena que años más tarde Roman Polanski haría de manera similar en una de sus grandes películas, que es Chinatown. Uh-huh. John Huston usa voces en off, como en Jungla de Asfalto. Tan solo el desarrollo de una trama apoyada en los storyboards que puso de moda un tal poco conocido, Alfred Hitchcock. Anda, este sí es un poco conocido. Este te suena, ¿verdad? De misterio también, de la novela de misterio, no, de thriller, no tiene nada que ver. No. Pero bueno... Con el uso de estos storyboards, por lo que hacía era representar de forma impecable el mundo de criminales, mujeres fatales y finales poco claros adornados con frases de película. Me imagino que buena fotografía entonces, ¿no? Sí, sí. De lo mejorcito. Cabe destacar las interpretaciones de Peter Lorre como Joel Cairo y Sidney Greenstreet como Fatman, capo mafioso que lleva años detrás de conseguir el halcón maltés. Primer papel de este actor británico que le valió el Oscar al mejor actor secundario. Y bueno, como no podía ser de otra manera... Tiene un final de los buenos. La película hay que se precie y te mantiene en tensión durante toda la película. Oye, lo ponemos. Lo tenemos. Si lo, quieres, ponemos el final de la peli y le reventamos la peli a todo el mundo. Venga. Venga, pues ahora. ¿Se la ponemos? Proyéctalo aquí en el salón. Para que si luego dice Francisco que somos el asesino, pues mira, por lo menos nos hemos quedado a gusto. Vamos a poner el final de la halcón maltés. Pues adelante. Maybe I love you. You know whether you love me or not. Maybe I do. Well, I'll have some rotten nights after I've sent you over, but that'll pass. If all I've said doesn't mean anything to you, then forget it, and we'll make it just this. I won't because all of me wants to, regardless of consequences. And because you counted on that with me, the same as you counted on that with all the others. Would you have done this to me if the Falcon had been real and you'd got your money? Don't be too sure I'm as crooked as I'm supposed to be. That sort of reputation might be good business, bringing high-priced jobs and making it easier to deal with the enemy. But a lot more money would have been one more item on your side of the scale. If you'd loved me, you wouldn't have needed any more on that side. Come in. Hello, Tom. Got him? Got him. Swell. Here's another one for you. She killed Miles. Oh, and I've got some exhibits. The boy's guns, one of Cairo's, and $1,000 bill I was supposed to be bribed with. And this black statuette here that all the fuss was about. What's the matter with your little playmate? He looks brokenhearted. And I bet when he heard Gutman's story, he thought he had me. Cut it out, Sam. Well, should we be getting down to the hall? Terry, what is it? The stuff that dreams are made of. Vamos a ver, Ángel. Es que yo el inglés no... No me he enterado de nada. No te has enterado de nada, venga, hombre. ¿Cómo no te vas a haber enterado? Seguro que te has enterado. ¿Qué te ha parecido, Francisco? Bueno, pues que ejemplifica muy bien el lenguaje, ¿verdad?, del género negro, ¿no? Ese lenguaje cortante, ese ambiente, ¿no? Esa dureza de los personajes tallados a cuchillo, ¿no? Sí, lo representa muy bien esta película, El Halcón Maltés, ¿no? Ana nos quería comentar algo. Sí, no sé si es... Ha entrado la música, sí, que nos hemos quedado diciendo mal. El momento en la historia, pero he recordado una peli que es El corazón del ángel, que está protagonizada por Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet y Charlotte Rampling. Uh-huh. Y está basada en una novela de William Hotspur titulada Falling Angel, que es el ángel caído. El ángel caído. Uh-huh. Y bueno, venía un poquito también al hilo de del tema. Pues otra recomendación. Sin duda tenemos muchísimo que leer, muchísimo que ver y todavía pues, prácticamente hemos pasado nada más que por dos partes, ¿no, Francisco? Claro. Todavía estamos y vamos a empezar ahora por la novela criminal. Claro, la novela criminal es de este momento, ¿no? Digamos que la novela criminal surge tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En ese momento pues hay una crisis de la idea del gran detective, ¿no? De este superdetective. Hay un intento de un mayor realismo, ¿no? Contra la fantasía anterior. Y todo eso lleva a que las novelas de misterio cambian en sus planteamientos, ¿no? Por una parte, pues se le da una mayor importancia a lo psicológico. Después ya no hay gran detective, a alguien le pasan cosas, ¿no? Ya no hay pistas que resolver. Los personajes son la clave de la novela, ya no la trama, sino los personajes. Y por último, siempre va a haber una crítica social o una crítica de la naturaleza humana. Esto es lo que va a caracterizar esta novela criminal. La autora más conocida y quizá la mejor de todas pues pueda ser Patricia Highsmith, ¿no? En Patricia Highsmith se da una curiosidad y es que contrasta su prestigio mundial con el carácter pulpo o el carácter de género del género de misterio, ¿no? Ella en realidad es un autor prestigioso aún haciendo novela criminal, ¿no? Sí. Ella tiene ideas muy originales, tiene una gran imaginación, caracteriza muy bien el interior de los personajes y digamos que su tema principal es la violencia de los seres débiles, ¿no? Como en las personas débiles se anida una gran violencia y cómo se puede desatar esa violencia. Uh-huh. Si tuviéramos que destacar un par de autores más, pues destacaría a Julian Simmons, que este está muy interesado en las razones de los crímenes, por qué se cometen los crímenes, por qué una persona vulgar puede llegar a cometer un crimen. Esto es lo que le interesa a Julian Simmons. Pero además él, que es muy satírico, también es muy satírico en sus novelas, él parte de un grandísimo conocimiento de toda la novela de misterio y sobre todo la novela detectivesca, que la conoce muy, muy bien. Y por lo tanto esto le ha influido mucho en sus tramas. Eso le ha ayudado a crear unas tramas muy claras, donde juega siempre con esa idea de las razones de los crímenes, ¿no? De por qué los crímenes, ¿no? Uh-huh. Y el último autor que recomendaríamos dentro de este subgénero de la novela criminal sería Francis Iles, porque este es el primero que crea la primera novela criminal psicológica y el primero quizá que crea una novela criminal como tal, ¿no? Con una novela que se llamaba Malice Aforethought, o sea, algo así como premeditación, ¿no? Creo que está traducida como premeditación, ¿no? Uh-huh. Es una novela de 1931 y en esta novela, como en todas las demás que va a hacer dentro de este subgénero, él parte del revés. Es decir, se sabe desde el principio el asesino, se sabe cómo va a cometer el crimen, porque ya lo tiene planificado, pero no se sabe qué va a ocurrir. Y el misterio en este caso radica en que por diferentes situaciones del destino, pues los planes van a ir saliendo un poco mal, ¿no? Van a ir cambiando cosas, con lo cual todo va a transcurrir de forma diferente a como nos la esperábamos al principio, ¿no? Un ejemplo de cine, de novela basado en la novela criminal, Ángel, brevemente. Antes hablábamos de trenes, yo creo que podemos hacer otra visita al tren como elemento protagonista, como elemento principal que acompaña a estas novelas, a estas ambientaciones de misterio. Sí, pues bueno, eso comentábamos antes, que el tren suele ser tema que da juego a la hora de este tipo de novelas. Nos vamos a una película que se llama Extraños en un tren, del año 1951. Dirigida por ese poco conocido que hablábamos antes de los storyboards, que es Alfred Hitchcock, sí. Con un guión de Raymond Chandler, basado en una novela de como con Patricia Highsmith, que comentaba hace un momento Francisco. Dentro del reparto de la película, pues, nos encontramos a Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker, Leo G. Carroll, Patricia Hitchcock, Howard St. John y algunos otros más. Fue nominada a los Oscars, la mejor fotografía en 1951. Y sí, bueno, pues por encima, durante un viaje en un tren, Guy, un joven campeón de tenis, es abordado por Bruno, un joven que conoce su vida y milagros a través de la prensa y que inesperadamente le propone un doble asesinato. Uh-huh. Intercambiando las víctimas, digamos que yo te mato a ti, a ese que te cae mal y tú me haces el favor. Y... Sí. Así, como nunca podrán relacionar por qué me habrías matado tú a este y yo al otro, pues no nos pillarán. Bueno, no siempre las cosas. No siempre las cosas así. Inspirada, como decíamos, en una novela de Patricia Highsmith del mismo título, nos encontramos con una película que está muy, muy cuidada visualmente. Uh-huh. Una de las notas características de Hitchcock es que cuidaba mucho la imagen, la fotografía de sus películas, utilizando con solvencia recursos con los que cuenta para generar suspense y tensión. Secuencias, por ejemplo, como la del perro en la escalera o el partido de tenis, en la búsqueda de un mechero en una alcantarilla, son algunos de los ejemplos. Pero todo este cuidado visual no puede simular una trama hasta cierto punto predecible, en la que los tópicos del género, como el falso culpable o la maldad que puede esconder una persona normal, se han llevado mejor a la pantalla en otras ocasiones. Bueno, los tópicos ya sabe que allí están. Si no estuvieran, bueno, algo faltaría. A pesar de todo, pues no deja de ser Hitchcock y eso hace que merezca la pena su visionado. Pues venga, vamos a verla. ¿La vemos? Venga, pues a ver un cachito, ¿no? Vamos a ver un trozo. Lo ponemos en nuestro abrazo del oso, aquí en el abrazo del oso. Recordamos brevemente 107.3 FM, el abrazo del oso.es. Un hombre tenía una cabra, era su cabra, sí que lo era. Quería la cabra, la quería mucho. ¿Qué le parece? Que no llegará a cantar ópera. Me llamo Collins, profesor en Delaware. Encantado de conocerle. Acabo de hablar en Nueva York sobre la integración. En cálculo diferencial se da una función y se obtiene el diferencial. ¿Entiende? Sí, entiendo. ¿De veras? Un hombre tenía una cabra. ¿Qué nos has puesto, Ángel? ¿Qué es esto de la cabra? Uno de los fragmentos de la película, cuando dos extraños se conocen en un tren. Dos extraños. Y de la cabra a decirse uno al otro, vamos a asesinar a alguien. Pues... Curiosa forma de llamar la atención de el compañero de vagón. Muy bien, pues seguimos haciendo este breve, bueno, no tan breve, repaso a la novela de misterio en el abrazo del oso con Francisco José García Poirot. Vamos a hablar ahora de la novela policíaca, otro de esos grupos. Esa novela basada en los métodos de la policía, ¿no? Claro, eso es. La novela policíaca es la novela que se basa en los métodos de investigación de la propia policía, ¿no? El género como tal lo inventa, bueno, en realidad ya lo estaba haciendo Marrick en Gran Bretaña, pero en realidad hay que decir que lo inventa como tal Ed McBain. Ed McBain es un autor también muy interesante y se inventa como este género para poder contar varios casos a la vez en una sola novela. Entonces, claro, con la rutina de la policía, cada policía lleva unos casos, entonces puedes contar varios casos para ser más divertido, ¿no?, en la misma novela, ¿no? Y entonces crea la comisaría del Distrito 87 y se le va a la mano porque ya crea algo mucho más, ¿no? En esta serie vamos a conocer la vida de los policías perfectamente, nos vamos a meter mucho en su mundo, se va a enriquecer mucho la trama también con sus propias vidas, con sus relaciones personales entre ellos, y... A cambio, pues claro, tiene un detrimento, ¿no? A cambio de conseguir esto, el detrimento es que no todos los casos son igual de interesantes, con lo cual, pues en este tipo de novela policíaca a veces hay que pasar deprisa el caso que menos nos interesa, de una falsificación, ¿no? Para poder llegar al del crimen, ¿no? Que es el que nos tiene más atraídos, ¿no? Pero bueno, aún así, es una forma muy inteligente, ¿no?, de conducir la novela policíaca, ¿no? Pues brevemente vamos a hacer un repaso a algunos de los autores de la novela policíaca, además de McBain. Bueno, pues uno de los que ya estaban haciendo novela policíaca es Simenon, que ya lo estaba haciendo de los años 30, ¿no? Solo que él de otra forma, porque en realidad a él lo que le importa es el personaje de Maigret, el comisario Maigret, que es un funcionario del Estado, que él uh-huh. se siente así, como funcionario del Estado, es un hombre muy humano, que se guía por la intuición y el análisis psicológico, este no sigue unos métodos policiales, sino que es su propia intuición. Un personaje que en realidad él es la novela, porque todo lo que vemos no es lo que nos cuenta un narrador, sino lo que ve Maigret, lo que siente Maigret, lo que escucha Maigret. Él es realmente la novela, ¿no? Y digamos que su gran fuerza es que crea un ambiente extraordinario, ¿no? Que nos rodea, que a veces nos mete, no, nos ensueña. La verdad es que cuando uno se mete en una de sus novelas, estás totalmente abstraído dentro de ella, porque el ambiente es tremendamente creíble, ¿no? De las novelas de Semena. Y si tuviéramos que destacar a dos autores más de novela policiaca por su originalidad, pues tendríamos que destacar a Baló y Siobhal, que son suecos, es un matrimonio sueco, y ellos realmente lo utilizan como crítica social, ¿no? Para destacar los valores de la democracia, aunque critican la socialdemocracia de su país mucho a través de sus novelas, y ese es su propósito, pero sí que destacan que la democracia tiene estas formas correctas de tratar las cosas y que es un sistema más seguro. Y tienen una rutina policial tremendamente escrupulosa en su obra, ¿no? Ahí sí que se aprende mucho de cómo es el método, a veces muy cansino y pesado, ¿no?, de investigar de la policía. Y el último autor sería Chester Himes, que es un autor negro, que además falleció en Alicante, en España. Y este autor siempre basa sus novelas en un Harlem hipotético, en el que su lema es todo puede ocurrir en Harlem, ¿no? Es uh-huh. decir, las tramas son absolutamente disparatadas, son cosas impensables, sorprendentes, truculentas, estrambóticas, y en todas esas tramas se mueven dos protagonistas que son absolutamente salvajes, unos personajes curiosísimos en sí. Uno tiene la cara quemada por el ácido, el otro tiene una ranura en el pelo de un tiro, ¿no? Son unos personajes increíbles y así son también todas las historias en las que se meten, ¿no? Que son muy truculentas, muy increíbles y muy sorprendentes, verdaderamente. Y estos dos policías negros son maravillosos, ¿no? Sus casos son maravillosos. La novela policíaca, vamos con otro género dentro de la novela de misterio, por supuesto. La novela de intriga, ¿cómo la defines? Bueno, pues esta es la novela caracterizada porque hay un complot, o un plan desconocido, es decir, lo que llamaríamos una intriga, ¿no? Hay un plan desconocido y aquí la importancia sobre todo está más en el malo, ¿no? Aquí la importancia está más en el malo porque una gran parte de la novela de intriga se basa en un malo fabuloso, ¿no? Al que hay que tirarle por tierra todos sus planes, ¿no? En esa línea se mueve, por ejemplo, Sax Rohmer con las novelas de Fu Manchu, que no es, bueno, estas novelas son bastante ínfimas, alguna es entretenida, pero se basa sobre todo en la idea del peligro amarillo de su época, ¿no? Entonces este chino caracterizaría todo lo malo estereotípico que se le podría atribuir a otro pueblo, ¿no? Pues eso es, ¿no? Y las historias de Souvestre y Alain sobre fantomas, ¿no? Fantomas es peor todavía, porque Fantomas es un psicópata que no tiene piedad ni de sus propios hijos, ¿no? Es capaz de asesinar a cualquiera, es un asesino inmisericorde, ¿no? Y aquí pues consiste en lo mismo, ¿no? En tirar por tierra sus tramas maquiavélicas, donde siempre hay torturas, hay situaciones de muerte con medios, maquinarias y cosas estrambóticas, ¿no? Pero si tuviéramos que destacar dos autores dentro de la novela de intriga, más en la línea esa de tramas más cotidianas, pues uno sería Pierre Véry, que este es extraordinario, sobre todo en su serie de Guppy Manos Rojas, donde nos recrea toda una zona de Francia y una familia tremendamente especial, ¿no? Y bueno, pues este es un autor verdaderamente interesante. También hizo bastantes guiones de cine y es muy interesante en sus intrigas. Y el rey de la novela de intriga, que sería Edgar Wallace. Edgar Wallace es el rey de la novela de intriga. Este improvisaba las tramas totalmente, porque tenía un talento increíble para crear tramas. Las improvisaba. Improvisaba también los diálogos, porque tenía también un gran talento para los diálogos, y tanto es así que hacía seriales radiofónicos, ¿no? Y en sus seriales él constantemente iba improvisando y metía unos misterios en otros, ¿no? Sin ningún plan, ¿no? Iba metiendo un misterio en otro, iba sacando nuevas líneas de misterio, pero lo característico que tenía y lo genial que tenía es que siempre se acordaba de todos los misterios que iba creando y los iba solucionando todos, ¿no? Y abriendo otros nuevos, ¿no? Era capaz de mantener mantener por eso un gran interés en sus tramas. Fue un gran genio de la novela de intriga y además tenía la característica de que conocía personalmente muy bien el AMPA y su lenguaje, con lo cual podía manejarse en ese argot y era verdadero. Es un autor, la verdad, muy, muy destacable, una novela de intriga. Para el cine, en la novela de intriga, Ángel, vamos a acudir a una película que ha tenido al menos tres versiones. Francisco, quería destacar la intermedia, la de 1978. Estamos hablando de los 39 escalones, de 39 steps, de Don Sharp, basada en una novela de John Buchan, ¿verdad, Ángel? Efectivamente, sí, es la comentabas. No la vamos a hablar de la primera versión. Que es de los años 30, ¿no? Por ahí. Sí, 43 años antes, a mano de una adaptación de Hitchcock. Nos vamos a quedar con la de Don Sharp a petición de nuestro investigador de la noche. Que, bueno, pues como comentábamos, con un guión de Michael Robson, basado en la novela de John Buchan, con Robert Powell, John Miles, David Warner. La historia es parte de una premisa sencilla y a la vez complicada. Richard Haney es está en un music hall londinense y de repente suena un disparo. Comienza una pelea, en medio del tumulto, una chica asustada le pregunta si se puede ir con él. Y Richard accede a llevársela a su apartamento. Es que siempre caemos. Ay, si es que no puede ser. Y bueno, pues como decíamos, nos encontramos ante una nueva adaptación de la novela de Buchan, de que Alfred Hitchcock hiciera 43 años antes. Uh-huh. Y la verdad es que lo que engancha es que no da un respiro. Nos embarcamos en una trama de intrigas internacionales en vísperas de la Primera Guerra Mundial, en la que unos agentes prusianos planean un atentado con el que podrían coger ventaja a Inglaterra en el inicio de las hostilidades. Sí. El sabor del argumento es típico de Hitchcock, con ese falso culpable, con sabor a Con la muerte en los talones del 59. Me encanta esa película. Nos encontramos con una historia de amor anecdótica, los asesinatos habituales y una trama de suspense y carreras por la campiña inglesa que remonta en el vuelo y gana en interés según se acerca el final de la misma, cerrando la película de una manera más que correcta. Destacamos la interpretación de David Warner, actor que es un auténtico especialista en papeles de asesino retorcido e inteligente. Uh-huh. Y sus interpretaciones más destacadas son la de Los pasajeros del tiempo y en Titanic. ¿Titanic? La oscarizada, sí. ¿La de Titanic? Esa. bueno. Titanic, pues nada, Titanic. Uy, ¿qué ha pasado? No pasa nada. No, está viendo, a ver si nos hundimos o algo. Tenemos problemas mecánicos en nuestro barco. No, está todo perfectamente. Hemos visto un poquito de los 39 escalones. Y ahora vamos a seguir con otro grupo de novelas de misterio. Nos toca ir a la novela de espionaje, ¿verdad, Francisco? Claro, la novela de espionaje es muy antigua. Hay ya muchos autores antiguos que utilizan el personaje del espía, ¿verdad?, para escribir novelas. Pero como género, como tal, surge tras las dos guerras mundiales, lógicamente, ¿no?, con la idea de las dos guerras mundiales, ¿no? Uh-huh. Uno de los primeros autores de novela de espionaje sería Eric Ambler. Lo característico de él es que es un maestro de la técnica del thriller, ¿no? Diríamos que dentro del mundo del misterio hay como dos técnicas: la del suspense, que es exclusivamente cinematográfica. Suspense. A veces se imita en las novelas, ¿no? Pero la técnica del suspense es cinematográfica y consiste en seguir la trama desde el punto de vista de la víctima. Eso es el suspense. Y luego habría otra técnica, que es la del thriller, que esta sí es literaria, que consiste en que el protagonista es el malo, simplemente eso, el protagonista es el malo, pues por ejemplo como en El silencio de los corderos, ¿no? Uh-huh. Que es un malo intentando atrapar a otro malo, ¿no? Y ellos son los protagonistas realmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues Eric Ambler juega un poquito con este concepto del thriller, del suspense, y digamos que sus personajes son siempre seres perseguidos, ¿no? Y con eso es con lo que gana la emoción de la trama de espionaje. Tiene muy poca acción, normalmente, pero sí que es verdad que es capaz de mantener el interés con muy pocos elementos, y eso es su gran punto fuerte. Luego tendríamos a Graham Greene, que sigue la misma línea que Eric Ambler, pero este es capaz de convertir el thriller ya en literatura. Ya es un autor serio, consagrado, literario. Dentro de estas novelas de espionaje no podemos dejarnos de lado, ni mucho menos, a James Bond. Claro, James Bond. 007, que por supuesto nació en las novelas de Ian Fleming. Claro, nació en las novelas de Ian Fleming, y digamos que su origen es la violencia y la excitación, ¿no? Busca uh-huh. eso, ¿no? La violencia y la excitación. Realmente lo que nos representa este personaje pues es una vida privilegiada de bienestar y placer, lo cual incluye también el sadismo, una vez más, que tanto vende dentro del género, porque verdaderamente James Bond es tremendamente violento y cruel en las novelas, pero crudelísimo, ¿no? Y por supuesto machista. Y por supuesto machista, y una vez más pues lo que nos está vendiendo es una fantasía masculina, ¿no? Pues si nos damos cuenta pues es seductor, es violento, hace lo que quiere, vive como un rico, tiene armas sofisticadas, conduce autos deportivos, ¿no? Pues bueno, es como darle a la gente pues su fantasía. Es ¿no? el Esa secreto fantasía. De su éxito. Ese es su secreto, ¿no? Pero bueno, también es muy interesante también, y muy divertido. Claro. Sí, sí, sí, sí. Vamos con más autores dentro de la novela de espionaje. Ahí muchos de estos ya os sonarán, pues los típicos que lleva mucha gente en el metro, ¿no?, leyendo. John le Carré, sin duda, sería claro, uno de ellos, ¿no? Claro, John le Carré ya es el primero que identifica el género con lo que es hoy, ¿no? Como lo entendemos hoy en día, el género de espionaje. Porque él mismo era espía. Entonces él lo que representa es su propio mundo, que es un mundo funcionarial y realista, absolutamente realista. Y este es el mundo que nos da. Para él el espionaje es un juego de espías. De hecho, él lo llama The Game, ¿no? El juego, lo llama, ¿no? Y trata sus novelas así, como si fueran un juego, el mundo de los espías, ¿no? Como un mundo alternativo. A partir de John le Carré surgen varios autores que son todos famosísimos, muy muy vendedores, uh-huh. y que siguen pues esta misma línea, ¿no? Con algunas diferencias. Uno muy muy interesante es Len Deighton, que en realidad él intenta darle un viraje a todo lo anterior, ¿no? Intenta coger todos los elementos anteriores y meterlos en una coctelera, ¿no? Tiene tramas complejísimas, por un lado, luego mete artilugios, espías de vida peligrosa, extraños, ¿no? Muy muy herméticos, ¿no? Y podríamos decir que él lo que hace es coger toda esa herencia anterior y meterla dentro de una pauta ya moderna, ¿no? Es un poco pues como una mezcla entre lo anterior y lo moderno. Y ya da la pauta a estos grandes, bueno, autores súper vendedores como son Ken Follett, Frederick Forsyth, Robert Ludlum, ¿no? Claro, claro. Ken Follett, pues bueno, él aplica siempre una receta de bestseller, que la tiene muy clara y además la cuenta a quien se la quiera oír. Él tiene su receta para hacer los bestsellers. Él es siempre muy convencional de esa manera, pero siempre sorprende porque dentro de ese convencionalismo mete siempre elementos sorprendentes, ¿no? Uh-huh. Podríamos destacar La Isla de las Tormentas o La Clave está en Rebeca como obras muy destacadas suyas, ¿no? Uh-huh. Y Frederick Forsyth, pues bueno, pues este se inspira un poco más en el estilo periodístico, eso es lo característico suyo, ¿no? Pues es él tiene una formación periodística, entonces se inspira más en ese tipo de estilo, y entonces a él le interesa más la trama que tenga muchos elementos muy precisos, muy muy fieles a la realidad, ¿no? Y entonces, pues este es como mucho más realista en el detalle, ¿no? Sus obras más famosas pues serían Chacal o Odessa, ¿no? Sí. Y luego, pues Robert Ludlum, que este es un genio del suspense, ¿no? Este es muy meticuloso en los elementos que maneja. Y normalmente siempre trata de personas que se enfrentan a grandes tramas de grandes organizaciones, ¿no? Pues toda la línea esta de Bourne, ¿no? Del personaje de Bourne, pues sí. Por ejemplo, sería el ejemplo, ¿no? Muy brevemente, Ángel, que se nos echa el tiempo encima. El tercer hombre habíamos elegido como película representativa de la novela de espionaje. Muy rápido, vamos a ir con ella, porque aparte queremos poner un pequeñito fragmento. Venga. Nos encontramos con una película del 49, uh-huh. de Carol Reed, con guion de Graham Greene. Y bueno, pues ya con decir los nombres que vamos a decir, ya os podéis imaginar. Joseph Cotten, Trevor Howard, Orson Welles, son algunas de las caras que aparecen en esta película. Muy premiada, te veo. Y a ver, hay quien piensa que esta película la dirigió Orson Welles, pero lo cierto es que no es que dirigiera la película, sino que tuvo libertad absoluta para preparar sus apariciones. Su personaje. Entonces, pues, de ahí que pareciera que él era el propio director de la película. Pero bueno, la verdad es que él es un reparto con... destacando Orson Welles, Joseph Cotten, pues sí, sí, sí. Es una interpretación más que correcta. Y bueno, pues Trevor Howard, que como si siempre aborda su papel, pues nos encontramos ante una película del género más que aceptable. Muy buena ambientación, ¿no? Muy buena ambientación en Guerra Fría, Viena, 47, salpicada de destrozos de bombardeos, así como muy sutilmente, pero lo justo para dar esa ambientación de guerra. La verdad es que está muy conseguida. Y como no sabíamos qué fragmento poner, habíamos seleccionado una parte que es en la noria, entre los dos personajes protagonistas. Nos vamos a quedar con un pequeño fragmento del personaje de Orson Welles, Lyme. Ajá. Donde hace una comparativa curiosa. Así que si os parece, vamos a escucharla. Miremos todos a la pantalla de cine. Adelante. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly. Bueno, es una interpretación de las cosas. No sé. Ah, curiosidades. Curiosidades del cine. Forma parte de las licencias que se permitió Orson Welles con el papel. Esos comentarios. Pues estamos ya casi llegando al final, pero tenemos que hablar todavía de las novelas de intriga histórica, Francisco. Claro. Tendríamos que cerrar con eso, ¿verdad? Porque realmente ahora está muy de moda, ¿verdad? La intriga histórica, que aunque se llama intriga, pues la verdad es que son muchos géneros, ¿no? Y lo que tienen en común, pues son tramas de misterio en distintos momentos de la historia, ¿no? Uh-huh. Se podría decir que empezó el boom quizá con El nombre de la rosa, de Humberto Eco, ¿verdad? Uh-huh. Pero es mucho más antiguo. Ya lo hacía Van Gulik, que era un embajador holandés que estuvo en Malasia y en Japón. Entonces él tradujo unos textos chinos, que trataban de un juez que entonces la justicia la impartía el juez, pero también él hacía la investigación de todo el caso. Hacía la investigación del caso, impartía justicia y además torturaba a los condenados, ¿no? Entonces él tradujo este libro, tuvo un éxito enorme y a partir de ahí ya los demás se los inventó él, y escribió toda una serie sobre este detective chino, ¿no? Muy, muy interesante, chino de la China medieval, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Y si tuviéramos que destacar a un par de autores, pues vamos a destacar a Lindsay Davis, ¿no? Con el detective romano Marco Didio Falco, ¿no? Que vive la época de Vespasiano, y sí. Bueno, pues es bastante interesante. Nos lleva a muchas localizaciones del Imperio Romano y nos hace entender muy bien su mundo. Y destacaría también a Paul Harding, que escribe con muchos seudónimos, pero este lo que hace es novela detectivesca medieval. Sus casos son muy, muy entretenidos y además tiene la característica de que mezclan varios problemas en cada libro. Alguno de ellos no siempre es policial, mezcla problemas detectivescos con otros, pero mete varias subtramas dentro de cada libro. Crea un ambiente rural muy realista, muy, muy medieval, y además los seres humanos con los que trata son entrañables, ¿no? Los personajes que maneja. Entonces la verdad es que es tremendamente recomendable Paul Harding, ¿no? Hablábamos del nombre de la rosa, Humberto Eco, esa obra que generó un poco el boom de la intriga histórica, de llevar un poco a momentos distintos de la historia un género que fue muy propio del siglo XX. Y se llevó al cine, por supuesto, con muchísimo éxito, con el gran Sean Connery. Pues tendríamos que citarlo también un poquito aquí en el programa, ¿no? De la mano de Jean-Jacques Sanot. Y recordaréis El oso, por ejemplo. Ajá. En busca del fuego, nos apuntaba Ana antes también. Y pues como bien comentaba Eduardo, con Sean Connery, un jovencísimo Christian Slater. Y es uno de esos actores curiosos que están por ahí pululando por el mundo del cine, que es Rompelman, que nunca aparece con su verdadera cara, salvo en un par de películas muy contadas. Una de ellas es Drive, que está ahora mismo en la cartelera. Y bueno, pues nos encontramos con una más que correcta adaptación de la novela de Humberto Eco. Es una intriga de ambientación medieval. Cuenta la historia como un monje franciscano, interpretado por Connery junto con su pupilo Slater, Christian Slater, no que se llame Slater. Sí. acude a una abadía a resolver unos extraños y misteriosos asesinatos que nadie parece encontrar explicación. Si a fecha de hoy no os habéis leído la novela o visto la película, no debemos dar más datos, porque yo creo que merece la pena verla. Tenía por ahí un par de fragmentitos, vamos a poner uno solo, ¿vale? Porque venga. Es la interpretación de entre Sean Connery y Christian Slater, pues lógicamente el que lleva la investigación es Sean Connery, pero el personaje de Christian Slater es su pupilo. Sí, un poquito su Watson, entre comillas, aunque más aprendiz. Vamos a escuchar uno de los fragmentos donde le está leccionando. Y luego, si queréis, continuamos. Venga, escuchamos y ponemos un poquito del cine de Ángel, El nombre de la rosa. Somos muy afortunados al tener este suelo tan nevado. A menudo suele ser el pergamino donde torpemente el criminal escribe su autógrafo. Bien, dime, ¿qué te revelan estas pisadas? Que son el doble de profundas que las otras, maestro. Bien, Nacho. ¿Y qué conclusión sacamos? Pues que ese hombre pesaba mucho. Exacto. ¿Y por qué pesaba tanto? Porque era muy gordo. O porque estaba soportando el peso de otro hombre. Conservemos el autógrafo de esta suela en nuestra memoria. Pero las pisadas se alejan de la tinaja en esta dirección. No seas necio, Atso. Estás desechando la posibilidad de que ese hombre caminara hacia atrás arrastrando el cadáver así. Y de ahí los surcos dejados por los talones. Pero ¿dónde se encontró el erudito traductor de griego con el anónimo autor de su muerte? ¿Dónde? ¿Dónde se encontró? Pues ver la peli. Claro. Impresionante ejercicio de deducción, ¿verdad? De todo lo que hablábamos antes, ¿verdad? La deducción. Ahí está un poco la clave de toda la novela de misterio, todo esto, ¿no? Claro. O sea, el pensar, el usar la cabeza, y es lo que le hace un género tan atractivo, tan interesante, ¿no? Así es. No ser simplemente una sucesión de imágenes violentas o de imágenes de entretenimiento, sino que incluso pues llevar un poco al lector o al espectador esa necesidad de seguir la trama pensando, no sé, exigiendo un poquito más, que no sea el simple encefalograma plano con el que solemos ir al cine lleno de palomitas, ¿no? ¿Qué te parece si les recomendamos ya para terminar a nuestros oyentes algunos autores actuales claro, del género? De los tenemos que mucho ahora, que leer antiguo, pero todavía hay, los hay hoy, ¿no? Pues muy rápidamente, ¿no? Les recomendamos unos cuantos autores dentro de estos géneros. Dentro de la novela de intriga tendremos que recomendar a Fred Vargas. Fred Vargas es una mujer, a pesar de su seudónimo. Esta mujer es francesa y ella misma dice que ya hace novela de intriga, aunque podríamos decir que en realidad hace novela policíaca o detectivesca, dirían sus lectores, pero ella dice que no, que ya hace novela de intriga, porque realmente lo importante es descubrir toda la trama de lo que está sucediendo alrededor de los personajes. Dice que eso es la clave de sus novelas. Y si ella los entiende así, pues será así, ¿verdad? Así será. Es una autora sorprendente, verdaderamente sorprendente. Se mueve en un mundo surrealista, donde su comisario resuelve las cosas de un modo absolutamente surrealista, ¿no? Un poco onírico. Verdaderamente es sorprendente, pero muy, muy, muy buena. Muy buena dentro de este género. Fred Vargas, bueno, pues algunos autores de novela policíaca actuales. Bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Podríamos destacar a Henning Mankell, ¿verdad? Con, bueno, pues este sueco que se ha puesto ahora tan de moda también, que critica un poco en sus novelas también, pues muchas corrupciones de la vida actual en Suecia, ¿no? Con su comisario. Andrea Camilleri, que tiene pues un comisario también que resuelve los crímenes de un poco, de una manera muy, muy, con un método muy propio, ¿no? Muy poco ortodoxo, ¿no? Muy poco ortodoxo dentro del mundo policial, ¿no? O Donna León, que verdaderamente tiene unos ejercicios de tibescos extraordinarios. Esta siempre pone las tramas en Venecia y no deja traducir sus libros al italiano, porque no quiere ser conocida allí, y además tampoco quiere que los venecianos pues lean lo que ella escribe, porque ellos sí reconocerían su mundo, ¿no? Pero verdaderamente está muy bien retratada esa Venecia y policialmente es increíble. Y luego pues estaría también Petros Markaris, que es un griego que la verdad es que este sí que es un comisario, el suyo, muy funcionarial, donde él esto lo ejerce como un trabajo, ¿no? Un trabajo muy metódico. Y luego lo más interesante es su vida personal, que sí que es muy rica y muy interesante además. Y si tuviéramos que decir a alguien muy renovador, pues sería Ian Rankin, que está un poco renovando el género dentro de Inglaterra y es uno pues de los autores que dicen que es más rompedor ahora mismo, ¿no? Más renovador del género policiaco. Venga, pues a la novela negra. Dentro de la novela negra, pues ahora ya no hay tantos autores, ¿no? En esa línea clásica, pero hay dos que mantienen la línea clásica, ¿no? Uno es James Ellroy, que es un hombre violentísimo, él en sí mismo. Fue un hombre con unos problemas de juventud tremendos, ¿no? Su madre fue violada y asesinada. Eso le marcó muchísimo. Él fue drogadicto, alcohólico, estuvo en la cárcel, fue ladrón, pervertido sexual, ha sido de todo lo posible. Y es un hombre muy violento también. bien como persona y muy difícil, ¿no? Para eso dicen, ¿no?, las revistas literarias, muy difícil de entrevistar, es un hombre un poco complicado. Y novelas suyas son, por ejemplo, pues La Dalia Negra o Los Ángeles Confidencial, ¿no? Y la verdad, pues tiene un talento increíble dentro de la novela negra. Uh-huh. Y el otro, pues es un clásico vivo, que es el Mor Leonard, que este hombre ya escribía en los años 50, o sea, es coetáneo de estos grandes de la serie negra. Mantiene todavía ese género vivo, hace unos malos muy interesantes, eso es muy característico de él. No le interesa lo literario, en absoluto, él lo que quiere es hacer una trama muy fluida, muy cortante, muy rápida, ¿no? Y lo que más se centra es en los diálogos, que le gusta que suenen muy naturales, muy auténticos. De hecho, él no mete ni adverbios ni muchas cosas que rompan los diálogos, sino que los mantiene siempre fluidos, y los utiliza mucho para contextualizar la situación, para definir los personajes. Es decir, más que describir, le gusta el uso del diálogo para crear sus novelas, ¿no? Y por último, el género detectivesco. Bueno, pues destacaríamos a un par de autores, ¿no? Por un lado a John Connolly, que está también muy de moda porque mete un elemento sobrenatural en sus novelas. También es el detective es un personaje atormentado, ¿no? Y por muchas culpas internas. Y se mete siempre un elemento sobrenatural relacionado con el más allá en sus relatos, que es muy original y muy sorprendente y está gustando mucho. Y el otro autor, pues sería P.D. James, esta señora mayor encantadora que se mantiene un poquito dentro de los cauces clásicos del género detectivesco, ¿no? Y que pues mantiene esa intriga en sus novelas de quién es el asesino y el interés un poquito está en eso, ¿no? En quién es el asesino. Muy bien. Bueno, pues tenemos muchísimo que leer, muchísimas recomendaciones. Hemos hecho ese repaso amplio por la historia de la novela de misterio con Francisco José García. Vamos a subir un poco la música porque ahora, ya para cerrar, vamos a ver quién es el asesino. Que ya hemos hecho todo esto por algo, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, estáis bien sentados, estáis puestos en vuestro lugar, Ángel. Es el momento, ahora sí que ha llegado la hora. Francisco nos va a decir quién es el asesino. Sabemos que es uno de nosotros. Yo no me he movido de aquí. El cuarto estaba cerrado, eso por supuesto. Efectivamente. Aquí no sé, no sabemos cómo se va a resolver el misterio. Ana, ¿cómo te sientes? Pues tengo una intriga enorme por saber quién va a ser el asesino. Yo estoy muy nervioso. No sé, pues si yo... es que a lo mejor noto yo algún miedo sobre mí mismo, no lo sé. Yo he analizado todas las pistas, ajá, tengo todos los datos, todas las deducciones y las voy a dar una por una. Pero primero tengo que revelar el nombre del asesino. El nombre del asesino. Uh-huh. ¿Quieres que lo revele para todo el abrazo del oso? Estamos todos preparados. Francisco García. Pues escuchemos con atención porque el nombre del asesino... Es el nombre del asesino. Es el nombre de la... Uy, ¿qué pasa? Francisco, cuidado. Pero Francisco, ¿Se ha caído? A ver. Uy, ¿y este cuchillo? Anda, si es el mío. Bueno, pues nada, nos vamos a quedar sin saberlo. Ana, Ángel, ¿qué hacemos con el cuerpo? El cuarto estaba cerrado, ¿no? Parece. No, esto no está grabado, ¿no? Bueno, pues nada. Vamos a llamar a José Luis, que nos vamos. Pero no sé yo, ¿eh? Porque... Ahí va. Alguien llama a la puerta. ¿Y esto? ¿Había alguien más en la casa? Estoy... Madre mía. Esto no era de novela de misterio nada más, no de terror, ¿no? Adiós, nos vamos. Echa el cierre, porque esto se nos va de las manos. Pues con el misterio nos quedamos. Hasta aquí el abrazo del oso de hoy, 22 de enero de 2012. Bueno, desde Megaload hasta la novela de misterio con Edgar Allan Poe, con Conan Doyle, con... Bueno, hasta hemos llegado a P.D. James, John Connolly, James Ellroy, Humberto Eco. Bueno, grandes, grandes nombres. Hemos matado a Francisco, pero no os preocupéis porque le vamos a despedir. Levanta un momento. Buenas tardes, Francisco. Como todos los grandes actores, ¿no? Tenemos que hacer otra vez el bis, ¿no? Vamos a hacer, hay que levantarse y saludar al público. Claro, hay que hacer el bis, pues nada, pues después de esta broma divertida para toda nuestra audiencia, ¿no? Para jugar un poquito con el misterio, pues bueno, les vamos a exhortar para que lean todos estos libros muchos más. Me parece muy bien, pero devuélveme el cuchillo y límpiamelo un poquito de sangre. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también y para toda nuestra audiencia. Nos vemos en poquitos programas con nuevas historias, y nuevos repasos en profundidad a cosas que seguro que os importan y os interesan. Ana Muñoz, muy buenas tardes. Buenas tardes, un programa muy emocionante y un saludo para todos nuestros oyentes. Nos vemos en 7 días. Ángel González, un fuerte abrazo. Otro muy grande. ¿Se te ha quitado ya susto? Susto, muerte. Ay, madre mía. Pues nada, nos vemos la semana que viene con más Abrazo del Oso. Si no, nos cortan algo mientras. Eso, digo yo. ¿Qué nos van a cortar? Porque ya como sea, pasemos a lo físico, ya me da miedo. No des ideas. Nos vemos de todas maneras en pocos minutos en iVoox, para los que queráis escucharnos enlatados, como quien dice. Muy bien, pues la semana que viene volvemos en www.elabrazodeloso.es. Un saludo de Eduardo Moreno, en nombre de todos los que habéis hecho posible este Abrazo del Oso. Hasta la semana que viene, sed felices.